Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje en la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos este lunes 23 que inaugura esta semana, ya llegando a las postrimerías de marzo con muchísimos temas que tocar. En un contexto y un escenario bastante movido, estamos ya en el, entre comillas, primer mes de este año, en este primer mes político, legislativo, donde empezaron las clases y todo, y parece que empezó muy vertiginosamente porque pareciera que el verano, el mismo enero, empezara este año a ser bastante movido, en donde tenemos crisis institucional, hablándose constantemente, tenemos a la clase política, empresarial, a la élite de este país, tratando de demostrar de que de una u otra manera todo sigue tan bien como antes, pero parece que la gente no quiere creer como antes, y es parte de lo que estaremos conversando en el día de hoy. A propósito de las informaciones, lo que está pasando en términos de incendios forestales, hasta ayer en la noche por lo menos habían 30 focos de incendios forestales en este país. Tema importante a propósito de lo que está pasando con las comunidades pehuenche. Un tema potente, un tema que habla de esta misma institucionalidad que está puesta en tela de juicio. ¿Dónde están las prioridades? ¿Quiénes deciden? ¿Cómo se hacen cosas en este país? Es parte de lo que estaremos conversando y compartiendo junto a ustedes en este matinal de Radio Villa Francia. Y para ello estaremos también acompañados ya en los estudios. Está Alfonso y está Bolívar Palucu, párroco acá de Villa Francia. Vamos a saludarlos. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Y buenos días a todos los que nos siguen también a través de distintos medios para poder hacer junto a este programa. Una semana que comienza, una nueva esperanza, ojalá, y para que podamos juntos una vez más traerle aire fresco y aire bueno a lo que vamos compartiendo en comunidad, en lugar de trabajo, en estudio, qué sé yo. Bien firme para comenzar el matinal. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, buenos días, Bolívar. Buenos días, Toño. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan día a día a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central. Y también a través de las redes sociales. Un saludo para quienes se comunican con nosotros y interactúan a través de las redes sociales, y así vamos condimentando mejor la información que vamos entregando día a día en este matinal de Radio Villa Francia. Y una frase que siempre nos ha acompañado desde hace ya, van a ser 25 años, es: levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Aquí estamos entonces, como todos los días. Hoy día es lunes, primer día de la semana, un día que no va a estar tan caluroso como la semana pasada, según lo que han pronosticado. Igual ha estado fresca la mañana, 24 grados dijeron. Uh-huh. Y estamos tratando de ir fortaleciendo este programa día a día. Aire a otoño, que ya parece que ya llegó, pareciera. Pero no nos haremos todavía ilusión, porque no sabemos cómo se viene con estos cambios climáticos. De hecho, el otro día tuvimos uno de los días de marzo más calurosos desde 1900. Exactamente. 36,2 grados. Impresionante. Hasta 40 y tanto llegó en algunas zonas. Claro. Interesante. Bueno, se ha demorado o ha costado que se vaya el verano. Algunos dicen que se quede, otros dicen la verdad estamos chatos. Aunque uno ya no sabe si la gente habla del clima o habla de su clase política. Uh-huh. Se mezcla acá. Metamos la materia desde lleno. Este fin de semana han pasado varias cosas desde lo que el viernes pasado y seguirá pasando esta semana. Pero a esto se suma, y vamos a hablarlo, obviamente, lo que ocurrió el día sábado con... ahora, por lo menos así asumió, obispo Juan Barros. Porque obviamente se generó una cosa que es pocas veces vista. En Osorno, en la catedral, si no me equivoco se llama San Matías, la catedral de Osorno. Muchísima gente para funar a un obispo y en la otra que estaba dentro de la catedral para tratar de, qué sé yo, apoyarlo. Sin embargo, más allá de eso, a mí una de las cosas que me sorprendió muchísimo, más allá de ver a una persona con el báculo dando vuelta como un tornado, que uno dice, bueno, esto no es parte de la tradición católica, pero a preguntar ahí de que le den una camotera cuando entra un obispo a una iglesia, así como pase un mechoneo, sino las declaraciones que da Juan Barros al terminar todo esto. Eso a mí me impactó muchísimo. Y acá hay temas que uno no entiende bien. Yo soy de la idea, y pongo mi posición al tiro o para empezar esta conversación, que respecto al tema de la iglesia uno no se debiera meter. Y aquí es donde empieza a gente decir, bueno, no, pues la iglesia se mete, por tanto, uno no debiera meterse en eso o debiera meterse en eso. Está como esa discusión. Yo creo en lo personal que no. Así como cuando le pido en lo personal y le pedimos en varios términos plural a la iglesia de que no se meta en también asuntos que no le competen o que bien de una u otra manera está distanciado en términos de lo que es la función en los poderes del Estado, en términos de lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces se da como una cosa medio extraña, porque aquí hay una contradicción de uno y otro lado, así como de la que tenemos nosotros para con, como la que tiene la iglesia a veces con nosotros. Entonces yo lo que intento ahí es tratar de ser un poco coherente, decirle, bueno, eso es un tema de la iglesia, yo no voy a votar o a imponerle a la iglesia de cómo debe o a qué obispo sí o a qué no. A mí no me parece. Claro, acá lo que algunas personas dicen es que hay una contradicción, que es lo que estamos nosotros tratando de llamar la atención. Decir, ojo, no tenemos problemas con la iglesia, pero esta persona está vinculada a delitos, está vinculada a crímenes que tienen que ver con el abuso sexual. Ese es el problema. El problema no es si nos cae bien o mal a la gente que pertenece a la iglesia y que estaba en contra del nombramiento de Juan Barro. Y otra gente que no pertenece a la iglesia y no le interesa pertenecer, que también está contra el nombramiento por el crimen que está ahí en juego, que tiene que ver con los abusos de Karadima en los cuales él habría participado, según plantean. Y eso fue tan transversal que va desde, bueno, lo hemos podido ver a través de los medios, desde el ex capellán de la Moneda, desde incluso... que de los Sagrados Corazones, tal gente que siguió de los jesuitas como Fernando Montes, que también genera cierto reparo, aunque hay matices, agrupaciones de católicos que están de una u otra manera en contra del nombramiento, personeros que siguen de la democracia cristiana que están en contra del nombramiento de Juan Barro, como otro grupo y otro sector que dice, bueno, lo que dice el Papa es sagrado. Por tanto, si eligió a Juan Barro con los antecedentes que habían, es porque encontró que era lo suficientemente apto para obtener el cargo de obispo de Osorno sin ningún problema. Yo creo que iba hasta ahí todo bien, insisto, hasta que sale de la iglesia el obispo Juan Barro y da unas declaraciones que para mí ya too much. Después de eso, nada más que decir. Me dejo las palabras para que empecemos a dialogar y también a la gente que obviamente está escuchando a través del FM, el 107.5 en Estación Central, y a la gente que está escuchando también a través del www.radiovillafrancia.cl para dar su opinión también a propósito de eso. Yo creo que esta realidad, tú, Toño, decías que a lo mejor hay asuntos de la iglesia en los que otro no debe meterse ni y viceversa. Creo que cuando la vida humana está comprometida, ahí estamos todos en realidad. Sí, estamos llamados a levantar nuestra voz y decir, bueno, si hay algo malo que ha ocurrido y que seguirá perjudicando a seres humanos, podemos entre todos en realidad ver desde dónde y cómo podemos en realidad interpelar, por lo menos. Sabemos que en alguna materia no va a ser de nosotros el cambio del parecer que haya, pero no vamos a quedar como si nada hubiésemos sabido. Me parece que por eso incluso es valorable la posición que ha venido de distintos ámbitos para poder decir, mire, si realmente en este caso el obispo está vinculado con la experiencia dolorosa de un país que quiere en realidad erradicar esta triste realidad de abuso, no vale nada. Y a mi parecer, a mi modo de ver, ha sido una triste, pero triste experiencia de iglesia, demasiado vergonzoso por mi modo de ver. Por una razón, que mi razón personal es que yo creo que él no tenía para qué sí o sí ir allá. Si ya había oposición, una comunidad que ya manifestaba su punto de vista, podía haber dicho, bueno, ya, hasta aquí nomás llego y luego verá dónde más puede seguir sus andanzas dentro de el gran campo de iglesia. Entonces, no sé, me parece que llama a mí, porque los hechos están como para que también de ello aprendamos. Y acá yo creo que la lección de la humildad, un mínimo de humildad y de sencillez, es decir, bueno, la verdad, si es para el servicio que quiero estar, por esta vez, y porque mi presencia no va a ser lo suficientemente agradable para la comunidad presente, sabiendo que en toda parte no todo caemos bien a todo, pero aquí hay algo mucho más que simpatía, ¿cierto? Entonces era, no sé, yo digo, si hubiese estado en su lugar, yo renunciaba de uno. Pero ha prescindido aquí una suerte, de manifestación del afán de poder también, a lo mejor, que está detrás de querer un poco. Sí, decir, bueno, a ver, el cuestionamiento de dónde me venga y todo lo demás, ¿cómo hacer oídos sordos? Y a mí me parece que esto a mí me ha dolido muchísimo. Había pasado una excelente semana de pastoreo acá, de pastoral, hasta el día sábado, de hecho, en Lourdes teníamos ordenaciones diaconales de nuestros hermanos, y a la noche al ver esas noticias, porque no me había enterado durante el día, dije, ¿qué está pasando acá? Entonces, es una realidad muy desagradable. Cualquier situación, o sea, cualquier institución que sea, creo que cuando alguien está cuestionado, ya hay que ver de qué manera en realidad, ya no exponerle o imponerle a la gente, me parece a mí. Solidarizo por si en algún momento alguna gente de Osorno están escuchando este programa con ellos, porque me parece que no se merecen vivir una triste realidad como la que ayer uno vio y que va a continuar, porque obviamente asumió, pero pareciera que ni siquiera ayer pudo hacer misa en la catedral. ¿Cómo lo va a hacer? Sí. hay cosas que cuestiona hasta dónde queremos llevar este caminar. Yo, de parte de lo que leo del Evangelio, según lo que Jesús ha vivido, aquí hay un contratestimonio para mí, que algunos podrán mirarlo desde un punto de vista y decir, bueno, acatemos lo que ha dicho el Papa, pero si en esa cosa creo que también se habrá equivocado, y si se ha equivocado porque de aquí mismo le han hecho llegar elementos que no fueron tan bien sopesados, ahí yo creo que hay que asumir eso como un error grave, y ojalá pareciera, ojalá de esta experiencia podamos aprender, porque parece que de la historia no hemos aprendido mucho. Es como una autocrítica, sí, desde dentro de la iglesia, pero con un gran, sí, desagravio. A mí no me gustó. Mire, puede que haya gente que a uno le rechace por una u otra razón, pero si está vinculado con un caso muy doloroso como lo que ha sido, no, la verdad que no. Por mi parte, estoy de acuerdo con lo que dijo Toño en cuanto a que uno, cuando está fuera de una institución, en este caso de la Iglesia Católica, claro, y no debe entrometerse en los designios y en lo que ellos determinen para nombrar o no nombrar algún personaje. Pero lo que sí me preocupa de que, conociendo la Iglesia Católica, un obispo tiene bastante poder, tiene mucha fuerza sobre no solamente los feligreses, sino que dentro de la misma iglesia. Y que una persona que esté siendo vinculada a una situación tan dolorosa, como tú lo has dicho, Bolívar, me preocupa en el sentido de que con más poder, a mí nadie me dice de que él no va a volver a cometer o va a ser responsable de una situación como la que se vivió. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa en el sentido de que con el poder que tiene ahora vaya a cometer situaciones similares en contra de la población. Entonces, eso es lo que me preocupa en ese sentido. Ahora, lo que pase dentro de la iglesia ya es cosa de la iglesia, como lo que pasa dentro de un país es cosa de los que viven en el país. A lo que iba yo a tensionar, obviamente, generar la reflexión respecto a las contradicciones de nuestros propios discursos, que tiene que ver con esto de la intromisión, que tiene que ver con, porque yo lo escuché de alguna gente, así como lo planteó Esati en su momento, lo planteó, son temas de la iglesia, por tanto, por favor, quédense usted allá. Ok, ningún problema. La iglesia tiene su formato, su protocolo. De hecho, escuchaba, estoy tratando de Conley, me parece que el apellido del ex capellán de La Moneda, que ayer decía, bueno, la iglesia no es una institución política. Uno decía, no sé. Y decía, bueno, tiene algunos tintes, pero bueno, algunas cosas hemos, porque con todas las cagas que nos hemos mandado, igual hemos sobrevivido casi 2000 años. Lo planteó ayer cuando estaba en Tolerancia Cero. Y uno decía, sí, tienes razón. De hecho, han sobrevivido un montón de cosas. Y en ese contexto uno dice, bueno, hay un respeto al tema, pero hay una intencionalidad que en un momento es intrusiva. Pero todo esto, incluso, insisto, todo, la funa, el tema de la entrada, lo espectacular, yo me detengo en la salida. Yo me detengo cuando entrevistan al obispo Barro y le dicen, bueno, ¿qué piensas de esto? Bueno, la gracia al Señor, todo lo demás lo veo con optimismo, bla, bla, bla, bla, bla. Ok. Y hasta ahí uno podría decir, todo bien. Pero después le preguntan respecto al tema de lo de Karadima. Y dijo una cosa que a mí me pareció una falta de respeto. Tremenda. Y dice, pero yo con Karadima ya no somos amigos. Estamos muy alejados mucho tiempo. Y le dice, y bueno, ¿y por qué usted se enteró de esto? Dice, no, la verdad, muy mal genio. ¿Ah? Entonces, no, mañoso. No. Y ahí yo me alejé. Entonces, estás tratando de decirme que te alejaste porque tenía mal genio. No porque abusó de niños, sino, o sea, que casi no lo soportaba porque la verdad era tan mal genio que te daba así como cosas, así como asco, porque el rostro que él pone. pero no por el tema de los delitos, que de una u otra manera están comprobados. Está comprobado, y la propia iglesia de una u otra manera termina asumiendo de que efectivamente lo que decían estas víctimas, a las cuales probablemente no trató con todo el cariño que debió y no trató con toda la empatía que deberían y merecían, termina asumiendo de que sí, que acá hay una falta y, bueno, váyase a reflexionar ahí tranquilito y no molesta a nadie. Independientemente que en el caso del obispo Juan Barros está sindicado no como cómplice, está considerado como participante de hechos. De hecho, hay un relato ahí un poco fuerte, probablemente para algunas personas, en las cuales participan, y así lo han hecho público, partes de las víctimas de Caradima. Entonces, uno dice, claro, ¿cómo se nombra a alguien en momento? Aquí lo que choca, yo creo que lo que está hoy día ocurriendo, insisto, con todas las instituciones. La gente está pidiendo que lo que se les dice como discurso, que se les dice como lo que se supuestamente es, sea. Uh-huh. Si esto es democracia, sea democracia. Si esto es así, esto sea así. Y en el caso de la iglesia ocurre. O sea, las expectativas obviamente cambiaron. Y la gente tiene una visión completamente distinta. Probablemente hay gente que no se entera, que no le entran bala, que es antidiluviano y por tanto se mantiene así independientemente de lo que haya. Pero acá hay un papa que de una u otra manera, en términos de marketing, si tú le quieres poner, si le quieres poner en términos de discurso, de imagen, es distinto a lo que era Ratzinger, es distinto a lo que era Juan Pablo II, y que plantea un tema de cercanía, de una empatía distinta. Que se da en un momento de crisis en la iglesia, donde un papa en ejercicio incluso queda, se corre para el lado, no fallece, no ejerce su cargo vitaliciamente, y asume el Papa Francisco, que condena fuertemente el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia, que condena la corrupción, que condena un montón de situaciones, que tiene gestos, es muy potente en términos publicitarios, si uno lo quiere ver, o en términos de lo que se ve en... por ejemplo, los matices que tiene que ver con que él va con la gente que trabaja en el Vaticano y se siente y vengan a comer. Y uno dice, qué bueno eso. Que de una otra manera, o para uno, que si bien no es católico, que si bien no está en la iglesia, le hace sentido con el cristianismo. Le hace sentido con valores que de una otra manera uno defiende universalmente. Y de pronto dice, con respecto a ciertas situaciones, se te cae. En definitiva, aquí el que está en cuestionamiento no es Juan Barro en términos concretos, porque él debería estar en cuestionamiento frente a un juez. Claro. Aquí está en cuestionamiento la institucionalidad de una iglesia y de un discurso. Se le está diciendo, opa, ¿qué pasó acá? Estamos siendo súper duros con todo. El Papa se encuentra con uno de los, el obispo, que estaba en Estados Unidos, se lo encuentra en una iglesia y le dice, este tipo no más acá. Y lo manda para otro lado. Y eso lo supimos a través de los mismos trascendidos de la gente de prensa del Vaticano. Es que bueno que ocurra eso. Y acá, que es un tema, insisto, que está... Y que más encima es súper reciente, porque es nuestro escándalo fuerte. Como lo tuvo Irlanda, qué sé yo, como lo tuvo Nueva York, en Estados Unidos, en su momento determinado, con algunos obispos que fueron casos muy bullados. Casi todos los países del orbe que ha estado presente en la Iglesia Católica ha tenido su propio escándalo y su propia contrición. Bueno, Caradima es un tema fuerte. Probablemente no es el único caso, pero eran bastante bullados porque hablamos de la clase alta también de este país. Entonces, uno esperaba una cosa más empática. Ojo, para con las víctimas, que siguen siendo víctimas. Que cuando la Iglesia nombra a Juan Barro, lo sigue de una u otra manera... humillando, lo sigue torturando. Ahí es donde hay la empatía con las víctimas. Decir, bueno, esto no es bueno para nadie. No es bueno para la iglesia, no es bueno para la gente. Ni siquiera para Osorno. Imagínate que ayer que tenía que dar la misa dominical no la pudo hacer. No la dio nomás. Entonces, afecta probablemente, en vez de construir, qué sé yo, una comunidad de base, una comunidad de iglesia, termina alejando a la gente. Total. Que es la que va a ir a funar y en un momento se va a cansar de ir a funar y no va a ir a la iglesia, simplemente. Claro, porque aquí uno podría decir, pero pareciera que gente que está en contra de la presencia de allá en Osorno, son gente de afuera, que no tiene nada que ver con la comunidad. No, aquí también hay gente participante de la misma comunidad que han dicho... por favor, un paso al lado, porque en realidad no va bien, es como violento el hecho que te tengamos aquí. Y hoy un grupo de religiosos, sacerdotes y laicos comprometidos dentro de la misma comunidad se ha manifestado. Entonces digo, hay un error muy grave ahí de no querer entender, pareciera, o no comprender, no interpretar. Yo no soy quien para juzgar a la persona aquí, pero digo, algo anda mal, ¿no? Algo va mal ahí en ese sentido. Y obviamente, como lo que decía ahí Toño, la transparencia que hemos dicho que tiene que ver, lo que como que viene caracterizando ahora de aquí en adelante, para no volver a caer en lo mismo, errores del pasado, y pareciera que se nos queda ahí. Y es una lástima, porque claro, es como clavarle una espina fuerte dentro de la misma llaga que todavía está ahí, ni se ha cicatrizado. Creo que eso es lo que más molesta. A mí me molestó la situación en sí, desde la vez que había escuchado, yo de caso no sabía tanto que tenía vinculación, pero uno va escuchando los relatos y los testimonios, uno dice, algo hay, aquí hay algo hay. Y cómo no, escuchar y decir, bueno, sigamos con el camino de la verdad, de la justicia, porque tiene que ver mucho también con la justicia aquí. Porque cuando alguien ha sido atropellado en su derecho, o sea, cada vez que no se le escucha, se le está vulnerabilizando mucho más todavía. Entonces me parece que aquí hay una gran deuda, una vez más, que como comunidad vamos dejando ahí, y que es ahora que hay que corregirlo. Ahora, no hay que esperar tanto ni latando las cosas, yo creo. Además, me parece de que hay sectores de la iglesia, como este obispo recién nombrado, Barros, que se han quedado en una iglesia de hace 200 años atrás, o 100 años atrás, o qué sé yo, 70 años. Cuando la iglesia tomaba una decisión y toda la gente la aceptaba, estuviera o no estuviera de acuerdo. Cuando llegaban y veían que habían situaciones internas de la iglesia que no les parecían, pero la gente callaba y la gente aceptaba porque era la iglesia. A los curitas no había que tocarlo. En cambio, ahora la cosa cambia. En verdad, yo no me había tocado ver ni de saber de una situación en la cual un obispo entra a la catedral y es empujado, es insultado, le botan la mitra. En un momento dado da la impresión como que lo iban a agarrar y lo iban a tirar para afuera. Yo pregunté si eso era parte de la tradición para asumir como obispo. No, sí, es verdad, sí, pero me dije, wow, una novela. Hay mechoneo para el primer día de clase del obispo. Claro. Dije, wow. Después me dijeron, no, es gente que no, está muy molesta no con es esto. Ah, ok, entendí todo. Había gente enojada. No, claro. Eso es la diferencia que hay, que ahora la gente cuando se enoja demuestra su enojo. Antiguamente no, se enojaban o se retiraban de la iglesia y se iban a una iglesia protestante o a otra iglesia. O se quedaban en sus casas y no participaban más. Pero eso era ya lo máximo de su enojo. Pero de tomar una decisión, de demostrar públicamente su molestia en la forma que se hizo, repito, nunca me había pasado ver o saber de que sucediera una situación de esa naturaleza. Sí. Por lo tanto, yo pienso de que la iglesia va a tener que pensar muy bien sus pasos de ahora en adelante para evitar que se vuelvan a repetir situaciones similares. Y en cuanto al obispo Barro, él todavía puede perfectamente dar un paso acostado y decirle al papá, ¿sabe qué? Mejor mándeme a otro lado, que si, no sé, pues, obispo allá en la Antártida, pero no allí. Que además es una zona que es bastante... Pero ojo, porque él viene de ser obispo del norte. ¿Qué es lo que está en discusión acá? ¿Que no molesta a nadie? ¿O está en discusión que lo que yo planteo es acá lo que debiera hacerse, en definitiva, es que Juan Barros enfrente a la justicia. No es un tema de corrámoslo para donde no moleste, porque con cada vez más pasa lo mismo. Es el grito claro, fuerte. Sí, es, bueno, es que eso es lo que hace la iglesia constantemente con los sacerdotes y obispos que cometen errores, lo ha hecho muchas veces, de mandarlo a otro lugar, como al obispo Cox, que lo mandaron a Alemania y allá está en un convento, o así, distintos sacerdotes de que, claro que hay algunos que están detenidos, están presos. Creo que hay 4 o 5 en Chile, pero la gran mayoría los mandaban o los mandan a otro país. O sea, donde... acá, claro. No, sí, lo importante es que de lo que él está, como es, culpado, tiene que responder. Entonces claro, ahí el camino, el camino normal que hay ahí para hasta, porque bueno, hasta ver que sí realmente el asunto va como va, o en realidad lo que dice él, que no tuvo nada que ver, que no conoció al padre Caradima, y ahí ya iremos viendo en realidad dónde va el asunto. Me parece a mí, porque es cosa de justicia. Aclarar. Aclarar, eso tiene que aclararse. Y luego, aquí me parece a mí, dentro del proceder nuestro más interno, a la hora de nombrar, habrá que buscar mayor participación de la gran mayoría de este pueblo de Dios, que es la iglesia, para que en realidad se pueda licuar un poco el, o sea, no sé, separar, apartar un poco lo que puede ser cosa tan chocante como eso. Eso es. Porque si hubiese, no sé, otro sistema de nombramiento de obispo, a lo mejor esa información hubiese llegado a tiempo con la posibilidad de que no siguiéramos viviendo este tipo de escándalo, y la víctima que ha sufrido toda su vida de todos los agravios que vivieron no siguiera otra vez diciendo, nos humillaron de nuevo, se burlaron de nosotros. Por ahí van las cosas, entonces... más dialogante, a lo mejor nos va a llamar eso como tarea, esta misma realidad, más dialogante, más que escuchemos y todo lo demás. Y obviamente tiene que ver con la consecuencia de nuestro discurso también, con las mismas acciones y los mismos hechos que vamos realizando. Eso me parece a mí que es lo que queda ahí como gran tarea. Así como se le exige a cualquier institución, de todas maneras, ¿no? En ese sentido. Pero sí, no deja de ser una cosa interpelante. Sí. Uno ahí se cuestiona, insisto, varias cosas que tienen que ver con esto, con esta relación entre la institucionalidad, que hoy día lo que está en discusión es eso. Hoy día no se está interpelando necesariamente a gente puntual, a la iglesia, sino se está interpelando a la iglesia como institución. Bien decía ayer un sacerdote, la iglesia no es una democracia, por tanto no es esto por voto popular, aquí hay designaciones y se tienden a respetar, a veces no se comparten, y es lo que hay. Y uno dice, vuelvo al principio, ok, todo bien, pero cuando también de este lado esté eso, se respete. Porque ahí viene el tema de la injerencia. Estoy pensando también en lo que está pasando a propósito de discusiones con temas, entre comillas, valóricos. Insisto que hay cosas que, por lo menos en lo personal, son temas de salud. No tiene que ver mucho con el tema de valores. Para alguna gente probablemente sí lo tenga. Y respeto eso, pero de una u otra manera hay ciertas normativas que socialmente nos vamos dando. Y esas son las que se debieran respetar. Ahora, a mí me gustaría ver a Juan Barro enfrentando la justicia y... así como cualquier persona, me da exactamente igual que sea de una iglesia o no lo sea, que sea ateo, sea católico, sea Hare Krishna, sea agnóstico, me da exactamente lo mismo. Una persona que comete un crimen tan horrendo, o sea político, por ejemplo, que con bastante impunidad salieron de uno de los casos más bullados que tiene por lo menos la historia reciente en nuestro país, el abuso sexual, el abuso a menores. Es un tema gravísimo. Gravísimo, sin matices. Más todavía. No. Como por ejemplo lo decía en su momento, estoy tratando de acordarme de este cardenal chileno muy amigo de Sodano. ¿Cómo se llamaba el que imitaba perros? ¿Se acuerda? Cardenal Medina. Ah, Jorge Medina. que decía, no, que la culpa aquí es de los chicos que tentan a los sacerdotes. La culpa es de ellos. Uno dice que ha impactado, es que la verdad hay cosas que uno, no sé, uno sabe que Medina siempre ha sido así y que la cacha la espada y lo que quiera, pero es fuerte, fuerte, porque acá no podí, aquí hay delitos y hay crímenes que no podéis matizar, no se pueden matizar bajo ningún pretexto. Es delito y delito, y es delito y no más y nada más. Claro. Claro. Y como tal tiene que ir a la justicia. ¿Qué va a hacer? Claro. Obvio. Mira, acá hay gente que obviamente tiene opinión. Por ejemplo, Carmen dice, y con lo quebrada que está la relación comunidad-iglesia, esto no suma, aleja más. Falta pensar en el beneficio que hay con la comunidad. Claro. Es que a veces quizás se toman en esferas tan altas que no se alcanza a ver lo que pasa en la cotidianidad. Muchas veces el asunto es así, ¿cierto? Porque ahí se relata también un poco la falta, a veces, de conexión con la misma vida cotidiana, ¿no? Con esta vida, la vida real de todos los días. Y por lo tanto, todo lo que puede tomarse como decisión fuera de la vida cotidiana, del palpar la vida de las personas, cae en el horror de toda burocracia. Claro. Y así es. Y puede caer en el error de la burocracia, sigue pensando que está haciendo la cosa bien, pero en realidad los criterios a veces están muy lejos de lo que las cosas es. Como que falta una relación más directa entre la élite de la iglesia con los sacerdotes y con el clero y con la, ¿cómo se llama? Con la gente. En cierto caso sí. Ahí hay un quiebre. Entonces eso hace de que los que están arriba no tienen idea de lo que piensa la gente abajo. Si bien existen canales de comunicaciones y todo lo demás, pero no se aprovecha lo suficiente, claro, creo yo, para que en realidad vayamos así como en armonía con la vida cotidiana del pueblo. Porque si una comunidad, yo digo, una comunidad como la diócesis de Osorno manifiesta su parecer y ya se la ve así como ya trastocado por la misma decisión que hay, para tomar ese caso tan así puntual, o sea, lo simple es que a nivel, yo no soy qué, para juzgar la conferencia episcopal, y en ese sentido me voy a sentir en la gran libertad de decir en esto, ¿por qué no decirle y aconsejarlo? Decir, mire, ¿sabe? Para el bien de esta comunidad, usted espere ahí mientras veamos y aclaremos lo que aquí está siendo manifestado. Porque cuando esto se aclare y salga que en realidad él está culpable y condenable con esa, no sé ahora qué se irán a sacar como declaración. Me parece a mí que son señales que nos dicen, estemos atentos un poco. Estemos atentos. Y por decir, basta con que tres hermanos, hermanas de una comunidad digan, no, ¿sabe qué? Ya, la unidad está rota ahí. Entonces, lo que hay que fomentar acá es cómo desde esta comunidad de base se va construyendo. Y obviamente buscando lo que vincule. Pero si ya alguien viene con esa carga muy importante de desvincular, es un grito suficientemente elocuente como para que se escuche, digamos. Y es muy difícil a veces volver a hegemonizar a la comunidad cuando vienen estos quiebres. Exactamente. ¿Sí? Es como una copa de cristal, se quebró y ya no hay caso. Esa es y la eso cosa. Es no solo afecta a la iglesia, sino que afecta también a la comunidad. Porque la gente ya no solo tienen el caso del obispo que los separa, sino que empiezan a buscar otras cosas que también los van separando. Entonces cuesta cada vez más aglutinar nuevamente a esa gente para que tengan un camino en conjunto, tanto para el beneficio de ellos como el beneficio de la comunidad y el beneficio de la iglesia a la que pertenece. Entonces, el problema va ahí, en que estos quiebres cuesta después volverlos a superar. hay que acordarse cuántos años tuvieron que pasar para que al final Juan 23 pudiera lograr de que las iglesias que se separaron de la Iglesia Católica, los protestantes, volvieran a estar juntos en un momento de en una ceremonia. Costó mucho, muchísimo. Y después de más de 100 años de lo que pasó con Lutero, y viene todo este quiebre, costaron muchos años. Entonces eso demuestra, ya que la iglesia tiene 2000 años, tiene 2000 años de historia. 2000 años, historia... las pelotas. No, pues este tiene más o menos como cerca de 1700. A ver, en el año 100... La iglesia tiene como 1700 años. Y creo sí. Un poquito menos, porque estamos hablando de Constantino, claro. Estamos hablando de la unificación, nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de ahí para adelante, y se empieza a armar como institución, en definitiva, ya de ahí para adelante, en términos potentes. Claro, el año 300 con Constantino comienza la... Algo, claro. 313. Los primeros concilios, 300. y ahí se constituye como tal, en esta unidad. De pero son 1700 años, que no es poco, en los cuales tienen toda una historia, toda una transcendencia. De todo. Buena historias tiene. Papas que se casaron, papas que tuvieron hijos, papas que tenían amantes. Mitos como la papa Juana, por ejemplo. ¿No? Hay historia. Sí, pero... Por eso. Pero entonces tienen que revisar esa historia para no seguir repitiéndola. Uh-huh. Y evitar otros quiebres en el futuro. Uh-huh. Entonces da la impresión como que de repente... No estudian a profundidad lo que pudiera suceder en cuanto a estos sismas, que son tal vez pequeños dentro de una comunidad, pero que son muestran de que algo que ya está viniéndose no solo acá, sino que hay una población empoderada a nivel mundial. Hay que ver lo que pasó en Holanda, que muchos templos tuvieron que ser transformados en bibliotecas, otros los transformaron en, los vendieron, porque tuvieron que pagar mucho dinero para por las víctimas de que habían sido abusados, y así ha habido problemas en Estados Unidos también. Entonces ya es una cosa como muy general, y eso tiene que entrar a solucionarlo ahora ya, porque lo contrario, la iglesia estaría cayendo, quebrándose. Bueno, es parte de la conversación del día de hoy, que está puesta en términos de la palestra en la mesa, la institucionalidad. Exacto. Esto es lo que estamos discutiendo, porque acá uno tiene que ver con lo que pasa con el obispo Juan Barro en Osorno, y otro lo que está pasando también a nivel político. A nivel empresarial, por ejemplo, ayer estuvo hablando Andrés Navarro en Tolianza Cero, que insisto que una pieza clave ayer se fueron muy cuidadosos con él en el programa. Bueno, de una otra manera, hay ropa tendida ahí, pero es importante, porque acá lo que está de una u otra manera en juego tiene que ver con los discursos, tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, Andrés Navarro no es cualquier empresario, fue el presidente de los empresarios por el no. Sí. Que tiene que ver con una forma distinta de hacer las cosas, y ahora no, estas privatizaciones que hizo la dictadura y un montón de cosas, cosa que en la cual está cuestionamiento, por ejemplo, hoy día la propia moneda, que no ha descartado recibir financiamiento de Sokimich. De hecho, se le preguntó ayer, por ejemplo, a Mahmoud Alewi, se le ha preguntado constantemente a Lizalde. ¿Recibió o no recibió plata Michelle Bachelet? Eso lo verá la investigación. Nosotros estamos preocupados de otras cosas. Bueno, si tú no recibiste plata, decís, oye, jamás hemos recibido plata de ellos, no tenemos nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque aquí va más allá del tema de la irregularidad, que parece que sí las hay. Ojo, parece, en el supuesto. Pues que no, y no se han preocupado del otro lado de descartarlo. Y ahí donde uno dice, bueno, acá hay algo. Pero aunque no hubieran sido irregulares, ¿no te parece que hace un poquito de ruido recibir plata del ex yerno de Pinochet? Pero no más allá de eso, por un tema de familia, sino por alguien que se enriqueció con las privatizaciones durante la dictadura sin ningún problema. A mí me daría vergüenza. Uh-huh. Sí. Pero parece que la vergüenza se perdió hace mucho rato. Y es un tema sistémico y a nivel institucional. Yo ayer por primera vez vi en un canal de televisión una nota que decía, este problema de institucionalidad parece ser sistémico. Y dije, mira, bien, sí, pues, esto es sistémico, esto no tiene que ver con una persona X, no. Esto no tiene que ver con que hay, llamé un plebiscito para preguntar si ponemos a otra persona más idónea. No, esto tiene que ver con un tema más sistémico, no tiene que ver con las personas. Claro. Tiene que ver con una institucionalidad que está creada para eso. Entonces, me parecía bien, por ejemplo, que uno de los postulantes a la presidencia de la SOFOFA, como Andrés Navarro, este empresario del que estoy hablando, diga sin empacho, en una entrevista, de que él puso plata irregularmente para campañas políticas, pero que no importa, porque ya prescribió eso. Y que no interesa saber a quiénes, porque no quiso decir a quiénes, solamente nombró sabemos a Lago. A quiénes, porque sabemos de Lago porque durante la investigación en la comisión que vio el tema del Transantiago en la Cámara de Diputados, él dijo eso. Claro. Probablemente la gente no se acuerda, esto fue por allá por el año 2000... ¿Cuándo fue el tema del Transantiago? ¿Como el 2008? 2007. 2007, febrero de 2007 empezó. Sí. Ok. Durante lo que fue el 2007, él fue hasta la comisión, fue un tema muy bullado, y ahí él reconoció financiamiento a la campaña de Ricardo Lago. Él siempre fue un financista de la campaña de la Concertación. Fue empresario, insisto, presidente de los empresarios por el no. Con él, con Frey, con Ricardo Lago, y después de una tremenda se va al otro lado. De hecho, hoy día está siendo postulado a la presidencia de la SOFOFA por los mates, que lo propusieron ahí junto con otros más. El ex controlador de Sonda dejó la presidencia en el año 2013 de Sonda y también el directorio. No suba acciones, no es tonto. El Sonda sigue ganando plata. Que son los encargados del área tecnológica del Transantiago, lo que tiene que ver con tarjetas VI, el tema de los contadores, las micro, etcétera, etcétera. Cuestión que ha hecho en otros países de América Latina también. Pero uno ve esa arrogancia, esa... como que si no le importara tampoco lo que opine el resto. Hay gente que todavía no toma conciencia de la rabia que se está generando. El otro día veíamos hasta Ángela Ramírez, una abuelita de 84 años, enfrentándose a Carabinero, deteniendo con su cuerpo el carro lanzagua, diciendo, ¿sabe qué? Atropéllenme. No me importa morir. Máteme. Porque como vivimos nosotros, la gente de la tercera edad, la verdad, mejor morimos acá. Con estos gobiernos desgraciados. Decía, está ahí, lo pueden ubicar. Una imagen sumamente fuerte que se convirtió también en el rostro de la indignación de la gente de Iquique. Que salió a protestar y le dieron repre al carajo ahí. Tremendamente porque empieza a despertar... No es que la gente despertó, es que ya la indignación es mucha. Si la verdad, yo sé que hay gente que la verdad no le gustaría la situación, pero no queda de otra. O sea, no es que se levanta todos los días esa abuelita y dice, bueno, vamos a darle porque hay que cambiar. No, pero es que ya llega un momento en que no. Eso es lo que está ocurriendo. Es que y yo creo que es bueno que ocurra. Claro que sí, porque a la hora en que el pueblo se va dando cuenta de que se le ha engañado por tanto tiempo y que se siga, igual como en el caso anterior que estábamos conversando, se siga haciendo como si nada ocurriese, claro que sí, eso de una u otra manera ya llega a colapsar, digamos, hasta la coronilla, y de manera que las reacciones ya no son tan simples, ¿no? Son más complejos, como dice acá, a problemas complejos, difíciles y todo lo demás, la solución y las reacciones también son así, claro. Proporcional. Sí, a mí me parece que tanto en este caso como en todo otro caso, dentro de las instituciones política, económica, religiosa y todo, algo más de humildad como seres humanos nos haría muy bien, porque nos ayudaría a reconocer nuestras limitaciones, errores y todo lo demás, asumirlo tal, aceptarlo y ponernos a ir de a poco a solucionar dentro de lo que tenemos a nuestro alcance como posibilidad para resolver lo que es todavía resolvable. Me parece a mí. Entonces, la humanidad está a un punto en que nos hace falta humildad. Y la gente se ha dado cuenta que la única forma de poder lograr de que la escuchen es saliendo a la calle y enfrentándose. Porque cuando lo hacen mediante carta, mediante miradas, declaraciones públicas, nadie los toma en cuenta y se ríen de ellos. Entonces la gente ha dicho, no, ya está bueno. Y sale a la calle y hace barricadas y grita y pone carteles, les grita en la cara que son delincuentes a los que lo son. Entonces ya es otro tipo de respuesta que está dando la gente frente a sus problemas. Se dieron cuenta de que la única forma de que Aysén pudiera lograr algo de lo que estaban pidiendo fue paralizándose y haciendo protesta. En los distintos sectores donde han habido problemas, la gente, la única forma que ha podido lograr de que haya solución ha sido justamente en esta forma. Y ahí uno va viendo, porque es el colmo de que en un momento dado ni a la Corte Suprema se le tome en cuenta. Entonces ya la gente dice, bueno, si no tenemos ni la Corte Suprema para que sea escuchada, ¿qué queda por hacer? ¿Nos vamos a quedar acá sentados y dejando de que las cosas sigan igual? No, la gente sale, la gente grita, la gente sale a las calles. Y yo creo que hoy día lo que está molestando muchísimo es que se subestima a la gente. Ya, hay niveles que uno te dice, bueno, ¿qué? Por ejemplo, estoy viendo la encuesta CADEM que acaba de salir hoy día. Y es lapidaria con el gobierno. Un 60% de la gente, según esta encuesta, desaprueba a Bachelet. Y un 30% la aprueba. El histórico más bajo de Michelle Bachelet, es bastante, ¿cómo poder decirlo? Fuerte en términos de encuesta, decir que un 30% más o menos de aprobación en la que estás teniendo y sigue a la baja. Esto tomando en cuenta los últimos casos y los últimos escándalos que ha tenido, por ejemplo, el tema del caso Cabal, que se suma incluso ayer al caso de la consuegra de Bachelet, que es un tema que también que vamos a estar revisando y varios nos están mandando para acá. Es un tema lo que está ocurriendo. Insisto que esto tiene que ver con una crisis de institucionalidad donde decir, mira, ¿sabe qué? Una cosa es que ya nos mientan y todo, y más encima es que nos traten de hueones. Eso es como que ya está molestando, así como, no, po, párala. Porque es como que nos trataran como tontos. Si ese es el tema, así como, si esto se les va a pasar. Es típico. El otro día escuchaba también a alguien ahí y me decía, esto se va a resolver como siempre, no te preocupes. Hijo, mira, esto se va a resolver como siempre, la gente va a estar, van a meter otra cuestión y listo. Me parece que esa fórmula no está resultando y no va a resultar. Así es. Claro. Eso se ha notado en los últimos 2 o 3 años, de que la gente cada vez ya no acepta eso, esas caluguitas de dulce para que, ya, total, bueno, siempre lo han hecho, siempre han sido igual. Y eso es una frase que se repetía mucho, pero si los políticos siempre han sido iguales, ¿para qué preocuparse? En cambio, ahora la gente no, ahora la gente se preocupa y le exige. Si están ganando tanta plata, bueno, hagan su pega. Y déjense de estar viendo estupideces en sus notebooks mientras están en sesión en la Cámara. Y darle y darle y darle cosas de que empiecen a comportarse como tales, como los que fueron elegidos. Si son diputados, sean diputados. Y si son senadores, sean senadores. Pero no gente que está ahí ganando grandes sueldos para pasarse la buena vida y ganando plata por debajo, o sea, aumentando esos inmensos sueldos que tienen. Entonces, ¿cuánto es la avaricia que tienen en cuanto a vender al pueblo con tal de tener más y más y más? Así es, para que justifique el sueldo, dices tú. Por lo menos. Claro. que se justifique el sueldo. Y además, claro, ese es tema. Hay una, ¿cómo se llama esto? Una organización, una sistematización de la codicia que se aprovecha de la, entre comillas, inocencia de los que no saben y que ha funcionado mucho, pero por mucho tiempo muy bien, pero que hoy día ya no pasa desapercibido. Ahí la gente dice, a ver, exigimos, como bien lo decía Condorito, explicación, porque, porque aquí se necesita cosa con comprobables y así verificado, y para que la certeza de lo que se comunica y lo que se dice verdaderamente se pueda mirar y ver y transparentar dentro de lo que se va haciendo. Eso me parece que allá va. Entonces, tiene que ver con que la verdad de nuestras instituciones tiene que no solamente proclamarse, sino vivirse. Vivirse y nada más. Salud, salud. Tiene que vivirse la verdad de nuestras instituciones. Eso es. Y la obra, por sus obras, se lo conocerá, como decía Jesús. Claro. Y creo que eso es lo que el pueblo está exigiendo en todos los ámbitos, en ese sentido. Y es importante que ya llegue un momento en que se pongan las pilas y empiecen a reaccionar como deben, porque el problema está en que en un momento dado esto se va a hacer ingobernable, porque no hay credibilidad hacia las instituciones. Nos repiten a cada rato de que las instituciones funcionan y vemos que no es así. La verdad, a mí me interesa bien poco. Entonces, que lo resuelvan. Ah, bueno. Papá, transparentemos intenciones. Sí, porque de una otra manera, el darse cuenta de... A ver, es que tiene que ver con la visión que uno tiene del análisis, del problema en sí. La institucionalidad, insisto, lo tiene que ver con un tema de refacción o pintura, tiene que ver con un tema de funcionamiento y funcionalidad. ¿Para qué sirven las instituciones? Y uno tiene que ponderar respecto a eso, ¿para qué sirve esta institución? Y cuando uno sabe cuál es el rol que tiene una institución, y por tanto, cuando entiende de que esta institucionalidad tiene que ver con un tema sistémico, y cuál es el objetivo en última instancia de esta misma, uno llega a la conclusión, que es la que tengo yo, que me interesa bien poco salvar esta institucionalidad. Por el contrario, quiero que se destruya. Y lo entiendo más allá de un tema que tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver con un tema, insisto, sistémico, y por tanto está generando un tema a nivel global. Se suma a los casos porque hay una efervescencia distinta, porque hay una forma de las relaciones, de las comunicaciones, de la información que tenemos en la mesa, distinta. Por tanto, podemos empezar a ver, a vislumbrar cuál es el rol que cumple la institucionalidad. Entonces, cuando uno entiende de que la institucionalidad que hoy día tenemos y que de una otra manera no da el ancho para el discurso que tira, pero que sí genera la riqueza, que genera a manos de muy poca gente, que genera la impunidad y los privilegios para ciertos sectores muy pequeños y valga la redundancia, de la élite de este país, en términos de sus propios privilegios, uno entiende que la institucionalidad está para eso, para lo que los empresarios y la clase política tienden a decir constantemente, las reglas del juego que me hacen ganarlo constantemente, que hace que yo pueda acumular suficiente riqueza a costa de mucha gente que no solamente no tiene riqueza, sino que vive en paupérrimas condiciones suficientes que le permita seguir manteniéndonos nosotros ricos, que no sea suficiente para que se levanten, pero que sea lo suficiente para que puedan seguir manteniendo, pero nada más. Entonces, cuando tú dices, hay gente que plantea salvar esta institucionalidad, entiendo, porque de una u otra manera sus privilegios también están en juego. Uh-huh. Entiendo que hay gente de, digámosle, pequeña burguesía, progresista, que mal no le va, que tiene a su hijo en muy buenos colegios, que tiene un buen trabajo, que de una u otra manera sale en la mañana, qué sé yo, y por un tema de voluntad se va en bicicleta por la opción que tiene, más al lado tiene su camioneta, pero prefiere la bicicleta porque tiene esa opción. Distinto, por ejemplo, a lo que tiene la mayoría. Y esto lo planteo por esta cosa que ha venido, esta suerte de asamblea constituyente y asamblea plebiscito. A mí no me complica ninguna de las dos. en lo personal, creo que tengo una muy buena visión con respecto a las dos cosas. Me hace ruido quienes lo piden y quienes lo dicen. Me hace ruido de que hoy día esa gente que estaba, no, pero ¿para qué? Hoy día sí, preguntemos, hagamos un plebiscito para que la presidenta vea que está... ¿Vea qué? Si no ha visto nada. O sea, pero dejen de salvarle el culo. Ya hay gente que estaba con la Asamblea Constituyente y después tuvo su cargo y se hizo el longi. Se fue a Nueva York, otra gente. Algunos me dirán, y conozco gente, que estaba en tema de la Asamblea Constituyente y dice, oh, yo no he recibido ningún puesto. Y efectivo. Pero hay gente que acá prestó su rostro, su cuento, su discurso para que saliera presidenta Michelle Bachelet, que no habló hasta que entramos en crisis. ¿Y qué? ¿Un plebiscito para preguntarle? ¿Un plebiscito que no sea vinculante? No, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer los movimientos sociales, sumarse a apoyar las huelgas, qué sé yo, fortalecer el sindicalismo. No, pero es que para eso hay una ley y una reforma. No, precisamente no lo hace. Precisamente la institucionalidad no está dando respuesta. Bueno, cuando la institucionalidad no da respuesta, uno empieza a crear sus propias instituciones. Empieza a crear su propia lógica. La institución tiene que ver con lógica, ojo, no tiene que ver con edificios, no tiene que ver con jerarquía. La institucionalidad tiene que ver con lógicas. Bueno, empecemos a crear nuestras propias lógicas. Y ahí es donde viene la disrupción. Si no tiene que... Ah, que sí, estas instituciones no nos gustan. Por tanto, le vamos a pedir a la institucionalidad que cambie. Pidiendo lo mismo. Está reforzando la institucionalidad. Entonces, lo que hay hoy día es eso. Y una reflexión interesante, porque es una reflexión... Ojo, no de los chilenos. Es una reflexión que está hoy día la humanidad. Es una reflexión que se está dando en distintas partes. En Grecia. Algunos dicen, bueno, con Syriza ya está todo resuelto. No, ahí no. Sigue habiendo movimiento en Grecia. En España. Esto, ¿de cuál es la mejor, qué sé yo, organización que nos podemos dar? Y hoy día yo creo que la humanidad está llegando a esa disyuntiva nuevamente, a preguntarse qué es lo mejor. Porque lo que tenemos ahora, simple y llanamente, no lo es. La crisis de las democracias occidentales está acá, presente. Eso es. La crisis de representatividad. Tenemos democracia representativa. Hay gente que dice que nos representa. Pero no me representa. Pero no, pero tú puedes elegir en la otra elección a otro, y qué sé yo. Entonces, esto es como, este es la historia de este canadiense del tema de Mouseland. Elija un gato blanco, elija un gato negro, elija un gato con pintas, elija un gato de lo que usted quiera. ¿Quiere un presidente negro? Le tiene un presidente. ¿Quiere un presidente mujer? Que tenga. ¿Un presidente que venga de origen humilde? Que tenga uno este. Pero en definitiva, no nos jodas con la institucionalidad. Y lo que la gente hoy día está queriendo... O lo que está percibiendo, porque estamos recién empezando, si tampoco está tan afinada la cosa, es eso. Es decir, acá parece que el problema es la institucionalidad. No es si cambiamos a este por este otro. Y eso es lo que algunos no quieren ver, y eso es lo que algunos quieren que no se vea tampoco. O sea, votamos mujer. Oye, mira, votaron a un sindicalista en Brasil. Votaron a un tipo, qué sé yo, que parecía, qué sé yo, mendigo, entre comillas, el caso de Mujica, y súper bonito. ¿Para qué? Para que siguieran explotando con las ollas, se fueran los mates y se fuera Codelco allá a explotar extractivistamente a Uruguay. Pero no, porque él es muy lindo y muy buena gente. Y más encima, no, es un ladrón, porque nos robó el corazón, decía la gente de Telesur. Claro. Che, loco, si no se ha ido a ningún lado, si el loco senador... No se fue a su chacra, se fue al parlamento. ¿Quién eran estos constructos? Pero es más allá de quién está a favor o en contra de esta análisis, es que está la posibilidad de reflexionar. Este Glasnost que yo decía, hablar en voz alta, decir, bueno, ¿sabes qué? Va a llegar un momento, estamos en la crisis, pero llega un momento en que tenemos que reflexionar en qué tipo de institucionalidad u organización nos queremos dar. Y eso corre para todo. Entonces, por eso esto es un tema sistémico. ¿Estamos en el apocalipsis o no, Bolívar? Todavía no. Puse Roberto Concha. ¿Ah? La humanidad está en peligro. No le pongamos los caballos del apocalipsis eso. Vienen galopando. Sí, es que en un momento me vi, parecía profeta en el, con el advenimiento. Bueno, se entendía para dónde iba. Exactamente. ¿Ah? Hermanos. Sí, yo creo que la gran, como es, la señal es fuerte, que no es del apocalipsis, sino más bien del etos mundial hoy día está en cómo el pueblo se va empoderando de su misma capacidad de organizarse y tomarse en cuenta. como su destino, un poco eso. Porque la delegación de destino en manos de otros ya se ha visto que está verdaderamente viciado, además de ser muy poco efectivo, porque en realidad juega a la mentira y a los intereses. Porque, bueno, lo que hace la ley la hace para sus amigos, que estén, y así se van jugando la pelota entre sí, y poco le llega al pueblo común de a pie. Entonces, el tema cómo nuestras mismas comunidades se van organizando para dar respuesta a los problemas de todos los días que tienen que lidiárselo para poder que lidiar con ello para poder en realidad salir adelante, pero a la vez también exigiendo su mismo derecho, porque si pagamos impuestos, por algo lo pagamos, y por lo tanto cuando necesitaremos del ente que tiene que responder y darnos lo nuestro, ojalá en el momento esté y sea capaz de verdaderamente de responder, de darnos lo que es justo para nosotros en el momento. Entonces tiene que ver con eso. Y cada vez que las instituciones, son cuestionadas y todo lo demás, tiene que ver con que ¿qué grado de participación en las decisiones estamos tomando como persona dentro de lo que tiene que ver con nuestro destino? Me parece que ahí va, y es una como una ruleta mundial que está dando vuelta por todo el lado. Los sistemas que ha habido, obviamente, que nos ha mostrado que incluso en sus, ¿cómo es?, en su ente controladora, fiscalizadora, también ha sido cómplice de todo lo que ha sido el desastre y el engaño. Entonces, ¿cómo hacer que estando despierto ante tanta brutalidad de engaño, no nos sigan explotando, digamos? O sea, no sigamos vendiendo nuestro derecho y nuestra vida. Y ahí está un poco la pregunta que va quedando ahí. Perdón. O nuevamente me automuteé yo y acabo. Es que lo que pasa, tengo que explicar, ya sí sé, digan un montón de notificaciones de que estoy muteado. Lo que pasa es que estaba estornudando. Están allá. Entonces estoy muteando para que ustedes no se banquen eso. Y me imagino que se dieron cuenta que el otro lado están en silencio escuchando lo que yo estaba diciendo. Claro. Vuelvo a repetir todo de nuevo, que tiene que ver con lo que vamos a hablar con el tema que afecta nuevamente a Bachelet. Esto tiene que ver con su consuegra, que trabaja precisamente en la Junji. Nos referimos a Margarita Soto, si no me equivoco, exactamente Margarita Soto Acevedo Junji, que estaba a cargo de Sebastián Dávalos. Qué feo. Deja hacer un paréntesis. Dice Max Quitral, el Toño debe estar con la caña todavía, jaja, estornudando, dice, jaja, así como burlándose. Va a estar por acá. Y como tú, Max, que andáis trabajando ahora para Amplitud. Esa no se sabía. El Max es el nuevo rostro de Amplitud, sépanlo. De hecho, nosotros rescindimos contrato con Max porque desde el domingo empezó a trabajar para Amplitud, el rostro oficial de Amplitud. Cambiemos Chile. Miren. Qué feo, Max. ¿Es verdad eso? Sí. Cambiemos Chile. Oh. Ahí vamos a ver. Pero bueno, Margarita Soto, consuegra Bachelet, madre de Natalia Compañón, pasa de un sueldo de 600 mil pesos a uno de 2 millones y medio. Chúpate esa. Con mayonesa. Y obviamente, esto se hace a través de un decreto. Déjenme leer un par de cosas que tiene que ver con esta publicación que hace el voyaldía.cl. En medio del complejo ambiente del caso Cabal, obviamente, es que los funcionarios de la Junji recibieron sus remuneraciones del mes de febrero. El panorama seguiría igual de complejo un mes más tarde, cuando los trabajadores de la repartición gubernamental recibieron el pago de sueldos desde marzo, lo que ocurrió la semana recién pasada. Hay un problema de reacción ahí, pero lo manejamos bien. Pero pese al tiempo transcurrido en la página de transparencia de la Junji, aún no se publican ni siquiera los datos del mes de febrero. Sin embargo, en la semana del 9 al 13 de marzo, los servidores del organismo tuvieron una falla, lo que provocó que por esos días la web no estuviese habilitada. La semana pasada, en tanto, la página volvió a estar al aire. pero la sección de transparencia activa de la Junji, donde se puede revisar las remuneraciones, pedía nombre de usuario y clave para acceder al área de sueldo a contrata, situación que se mantuvo hasta el día 19 de marzo, día que en este medio envió un reclamo al Consejo de Transparencia. Al final de esa jornada, la página de la Junji, que recordemos estaba a cargo de Sebastián Dávalo, porque una de las 7 fundaciones que está a cargo de la dirección del área de sociocultural de La Moneda, tal como vaticinó el Consejo para la Transparencia de este medio, pero la información de las remuneraciones seguía sin actualización. El aumento de sueldo. Según indicaba la información que llegó al Boy al Día desde fuentes internas al organismo, la consuegra de la presidenta Bachelet habría solicitado el aumento de sueldo debido a que no le alcanzaba con lo que recibía de remuneración, tan su legítimo derecho. Sí. A raíz de esta petición, la directora nacional del organismo, Desidere López de Maturana, habría resuelto el aumento salarial, pero no uno cualquiera. Según señala la página de transparencia de la Junji, Margarita Soto es funcionaria a contrata desde enero del 2009. Tiene solo cuarto medio y su sueldo oficial hasta diciembre del 2014 era de 627.999 pesos. Lo anterior, sin considerar los bonos trimestrales que entrega esta repetición. Un buen sueldo, uno podría decir, entre comillas. En el mes de enero se habría hecho efectivo el aumento salarial solicitado por la consuegra presidencial y, según informa la misma página, Margarita Soto pasó de su anterior grado 12 al 10, 2 grados, que es el escalafón que se tiene en el servicio público, cambiando su condición de personal administrativo al de profesional por decreto de expertise. Así, en el primer mes del año del 2015, la madre Natalia Compañón, suegra de Sebastián Dávalos y consuegra de Michelle Bachelet, recibió un sueldo de 2.247.000 pesos, desde los pocos más de 600.000 pesos que percibió oficialmente en sus últimos años. Y ahí están los sueldos precisamente puestos y está el PDF puesto, etcétera, etcétera. O sea, yo exijo ahora mi aumento de sueldo acá. Exija lo que quiera, de ahí a que se lo ¿quién den. ¿Quién es el encargado de la plata acá? No sé. Ahí está el líder. Renunció. Ahí está el líder. Ahí está el líder, va a saber responder. Sí, acá el líder está cargado las plata. Usted lo puede ver afuera del metro La Reja, 6 de la tarde, ahí con una tacita ahí pidiendo moneda constantemente. Ay, ay, ay. A algunos le resulta tan fácil eso que se le suba el sueldo, ¿no? A otros ¿sí? no tanto. Han pedido tanto, la gente ha pedido que le aumente el sueldo mínimo. Ah, llevamos ¿cuántos años? Hartos años. Para que aumentara 3.000 pesos o algo así. El año pasado se aumentó y se esperaba. Hago mi rectificación. ¿Cuál? Yo no la he hecho nadie todavía acá. Que Junji no pertenece al área sociocultural de La Moneda. Es Integra. Que la fundación. Okay. Integra, la que pertenece directamente a la Iglesia Sociocultural de La Moneda, no la Junji. Ya. La Junji estatal. Hago mi rectificación. Claro, para no. Al tiro, sí. Porque alguien que va a decir, oiga, no. Integra la que pertenece a la Iglesia Sociocultural de La Moneda. La Junji pertenece a otra repartición. Está dentro, obviamente, del Estado. Pero entendiendo que Integra son fundaciones de carácter privado que tienen financiamiento estatal porque han sido creados por las distintas primeras damas durante. Son 7 fundaciones y Integra está entre las que estaba a cargo el propio Sebastián Dávalos. Así, entonces. Esa es la cosa, entonces. Uh-huh. Pero. Claro, si alguien va y donde su jefe y le dice, oiga, ¿sabe? Quiero que me aumente el sueldo en unos 400%, lo más seguro es que lo van a mandar retobado para afuera, po. Nadie. No, y aparte que va a ser de 60 lucas, 2 millones y tanto. ¿Qué es eso, po? Bien, po. Así. Bien, po. Fuera. Hoy día todo va a pedir aumento de sueldo. Con todos los trabajadores. Hoy día, de hecho, a propósito de esto, para agregarle más cosas al asunto, habló Michelle Bachelet. Habló Michelle Bachelet durante una ceremonia de entrega de nuevo equipo a Bomberos de Chile. Hoy están entregando equipo a Bomberos de Chile para tratar de salir de las críticas. Presidenta Bachelet, por caso Cabal y Penta, dijo lo siguiente: frente a la justicia somos todos iguales. Puta, no tengo la botonera para la risa acá. Vamos a instalarla de nuevo. Es como que innecesario. Sí, hace falta. ¿Cierto? Como que se echa de menos la botonera. Así, ¡guau! Ustedes se pueden reír igual, un poco. De partida, el entre comillas, allanamiento de la moneda, piola, bien. Gente de civil, así para que no despertara sospecha a los periodistas. Por favor, nos vamos a llevar nosotros esto. Ah, cuando fueron a buscar los... Exacto, las cosas de Sebastián Dávalos, para lo que la investigación que lleva adelante el fiscal Luis Toledo. Que se llevaron el computador y se llevaron el teléfono que utilizaba, que son de la del gobierno. Del gobierno. Sí, uh-huh. Se llevaron esas cosas. Sí, y llegaron calladitos, que no se notara. Para que Oye, que viene el decreto ahí de la Consuelo. El tema es que ya a esta altura molesta. Me decimos que esto había sido en enero, antes del tema del escándalo. Probablemente si hubiera partido, alguien hubiera frenado eso, pero por favor, no se te ocurra. Claro. Ah, bájale el sueldo ahora mismo. Por último, le pasamos un sobresueldo, lo hemos hecho antes. Le pagamos el mínimo y con un sobresueldo de 2 millones, y ahí claro. Quedamos arreglados. Aunque ni eso, porque el caso de Sebastián Dávalos, recordemos que era ad honorem. Sí. Uh-huh. Aunque tenía gastos de representación. Ahí tenía unos pesitos, es que el pobre tenía que viajar tanto. Sí, que sin había subido. Ahí, harto gasto tiene. Claro. Así que eso, sí que me disculpo por ese lapsus de estornudo y haberme automuteado para volver. No me di cuenta que había vuelto a hablar, pero había mantenido eso. Era para no reventarle los oídos ni nada, qué feo. Claro. Gente que bosteza aquí en programa, sí, en vivo y esas cosas, no. Feo. Pero no es feo. Es parte de la es parte del programa. Además, se hace más para que se sepa que es en vivo. Que se sepa. Y sí. Que no se piense de que Alfonso esto Salfate. Es grabado. No. Uh-huh. ¿Ah? Con signos pero, vitales. Así claro, con la consuegra. Con signos vitales. Margarita Soto. Bien. Es que estoy pensando que uno dice, ya, un aumento de sueldo, ya le subieron 700 lucas, bien. Millones dos. Bien. Igual ahí se movieron cosas, po. Mira, porque, insisto, ya, hay un aumento, si se entiende, el calafón y todo lo demás. El tema es que hay un decreto que no es menor, igual. Porque hay un decreto de este de profesional de expertise y cómo pasa. Porque acá el tema es escalafón. No es un decreto a rajatabla, sino es un decreto particular. Es un decreto que, o sea, el decreto está establecido de que se establece que esta persona sube su rango de 2 escalafones. Para gente que pregunta si esto es general. No es que toda la gente que tenía ese sueldo pasa a tener otro sueldo, no. Acá se ve el caso a caso, se establece que ya pasa y en este decreto el tema de expertise pasa obviamente a ser considerado como profesional por su expertise, no por su título. Pero ahí hay un procedimiento y que obviamente se establece de que se le sube, o sea, hay un procedimiento dentro de la institucionalidad misma de esto, pero obviamente se la toman decisiones personas. Y establecen que ya tiene la expertise y por tanto pasa a ser como profesional por la expertise, no por el título. Y se le aumenta al sueldo que corresponde a un profesional de esas características, el escalafón 10, 12 a 10 pasa ella. Por ejemplo, en lo que tú dices, es cierto, cuando en el mundo público la gente le aumenta en el sueldo, no es un aumento así, a no ser que cuando hay el aumento del IPC, bueno, ahí es distinto, pero van evaluando persona por persona si sube o sea, si sube en el escalafón o no. Entonces el asunto va en eso. Entonces por eso de repente hay personas que entran al entrar a trabajar, qué sé yo, en el escalafón número 8, y o sea, no todos parten de la misma del mismo nivel. Entonces va dependiendo de, claro, los títulos que tenga, la función que va a realizar. Y cada cierto tiempo se evalúa persona a persona si es o no es compatible con el puesto o si necesita que le suban en el escalafón. Lo cual va con el tema de la justicia laboral, ahí como para pagar lo justo según el título que se tiene y también el rendimiento que se va teniendo. Hasta ahí estamos bien. Ahora lo que aquí llama la atención es la... ¿Cómo es? Un salto muy alto. Un salto demasiado alto, que si a lo mejor fuera otra persona, y quizás eso es lo que llama la atención, si le hubiesen favorecido tanto como en este caso. Claro, porque hay gente que está peleando durante años porque lo cambian de escalafón, porque ve de que en verdad lo que está, la función que está realizando no corresponde, y reuniones y peticiones, y a veces no lo escuchan. En cambio acá, al tiro, ni un problema. Es que, bueno, no todos son consuegras de la presidenta. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, en eso uno se detiene a pensar de que ahí hay ciertos vínculos que ayudan a que algunos puedan lograr esta remuneración y otros no. Así es. Así nomás. Si usted está en la repartición pública, aproveche esta oferta. Demuestre su mérito y diga: yo quiero un decreto de expertise. Claro. ¿Por qué? Porque yo me merezco, hago muy bien mi pega. Lo demuestra. Ah, no, usted del área de comunicaciones, esto está como el orto. Si no pida usted, si está en la moneda y está en el área de comunicaciones, no haga tal de pedir. No pierda el tiempo. Ya le pasó a Paula Walker, por ejemplo. Tema complicado. ¿Es creíble esto de que somos todos iguales ante la justicia? Ah, la frente a la justicia somos todos iguales, dice Michelle Bachelet. ¿Es creíble eso? Es lo que se espera, pues. Yo, en son de transparencia, a propósito de lo que decía de la encuesta Cadem, que sale hoy día, que un 60% desaprueba, un 30% aprueba, un 3% no sabe, no responde, y un 7% no aprueba ni desaprueba. Establecer, básicamente, Cadem, que pertenece a Plaza Pública, que está ligado a Sebastián Piñera. Para que tengan claro también las orientaciones. De hecho, una disputa dentro de la misma alianza. De hecho, el encargado, les digo al tiro, que es Roberto Isikson. Isikson, está bien, Roberto, que es gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cadem. Era el que trabaja haciendo encuestas para la moneda en el gobierno de Sebastián Piñera. Para que tengan referencia también política, entiendan que las encuestas tienen un trasfondo político detrás, todas, todas. Incluso la encuesta de RBF, que juntamos a 10 personas y les preguntamos y tenemos, vamos a sacarla pronto nosotros. El 99,9% cree apoya. Que el líder debería ser presidente del universo. Ya. Vamos a seguir. El día jueves hay que hacer la encuesta por la feria. Yo les creo en la feria. Le creo a los vecinos en la feria ahí y le da la respuesta tal cual, del terreno, ya, ahí mismo. El jueves una encuesta ahí, rápido, efectivo, y ya listo. Tenemos todos los datos. Eso de que todos somos iguales ante la ley es lo que se espera, ¿no? La afirmación, digamos, general. Pero claro que frente a caso concreto uno quiere ver que eso se cumpla también. Pero no se cumple. En muchos casos no se suele cumplir. Pero uno puede decir, bueno, al haber visto gente con corbata y con una gran influencia dentro de este país también enfrentándose con la justicia, algo de eso por lo menos uno dice sí, algo ahí hay. El caso de los de Penta que... se ha tenido que confrontar, y a propósito de que hoy día Jovino Novoa también tenía que ir a declarar. Hoy día de la tarde. Exactamente. Y esas son, qué sé yo, luces. Uno dice, claro que sí, también. Pues, ahora, ¿irán a recibir la misma amonestación como lo recibe cualquier poblador? Eso ya... Claro, ahí va por una parte. Lo otro es que, ¿por qué ahora se está logrando de que ellos lleguen hasta la justicia? No es porque sí, es porque hay una crisis y tienen que demostrar de que acá somos todos iguales ante la ley. Entonces lo están no les queda más camino que hacer esta situación, porque hay que recordar de que con la colusión de la farmacia ninguno fue preso. Con la colusión de los pollos todavía está eso en camino, pero todavía nadie ha estado ni con prisión preventiva ni nada. Lo de la Polar. Lo de Johnson. Los ISAPRE, los las AFP. O sea, es una cosa que es constante y que uno ve que la justicia brilla por su ausencia. Entonces, en cambio, si un poblador, no sé, comete cualquier... o se le culpa de cualquiera algo que haya cometido, va detenido inmediatamente. Algún ilícito por ahí. Oye, acá siguen con el tema, dicen Ana Karina Rote. Con el curita haciendo campaña para el líder en la feria, ganamos todo el rato. Epa. Oye, proselitismo acá no. Alfonso, por favor, contrólate. Yo no he hablado de eso. Es Bolívar el que está hablando de la feria. Ay, le echáis la coma encima, qué mala gente. Qué mala oveja de Dios eres tú. ¿Ah? Echando la culpa al curita de tu candidatura. Es como los políticos. Es que la gente me pidió. Sale, nadie te pidió a vos. Chavo, a todos les pidieron, caete, o sea, usted nuestro candidato. Y yo lo pensé, hablé con mi familia y dije, sí, porque tengo vocación de servicio público. Y ahí me metí a ganar un montón de plata por no hacer nada. El qué bueno. Es bueno saber eso. Es lo que pasa. En los pollos había colusión y aún no bajan los precios. Buen punto ahí, Marcelo. Claro que sí. Dije, hoy sí, veámoslo por colusión. Y más encima, ahora veámoslo. Ahora empezó nuevamente porque se anuló el otro juicio. Porque más encima la colusión no es delito. Gracias, Ricardo Lagos. Gracias. Hasta ahí no va. Ricardo Lagos. Los empresarios aman a Lagos. ¿Quién dijo eso? Obvio. Trivia. Los empresarios aman a Lagos. Y le pregunta a alguien que tiene Alzheimer, pues ya que soy. Sí, malo. Vos viste que era. ¿Ah? Pero Bolívar tampoco sabe. Somerville. No me acuerdo. Somerville. Expresidente de la Asociación de Banco también. Ah, sí. Estuvo en China y la concertación lo mandó ahí un tiempo también después con el gobierno de Piñera. Un tipo que se sabe acomodar bien. Estuvo a cargo de la repactación de la deuda externa a propósito de la quiebra de los bancos por allá por los 80. De hecho, de ahí gana fama dentro del mundo empresarial. El hombre de las corbatas, como le dicen. Sí. Las corbatas bien estrafalarias siempre ahí. Cierto, creo que está pasando con un montón de cosas. Nos hemos quedado básicamente conversando lo que tiene que ver con el tema de la institucionalidad. Y que cada vez aumenta. Usted, insisto, la encuesta puede creer lo que quiera, pero la percepción... iba a decir a boca de urna, a boca de la cuneta, aquí la gente, uno ve, el otro día lo conversamos, que creo que fue el viernes, gente que votó por Bachelet y que hoy día se siente decepcionada por Bachelet. Cierto. Y hay gente que escondió sus banderas de estoy contigo, y escondió sus banderas de Bachelet, y escondió su foto donde estaba la Gladys con Bachelet junto, y todas esas cosas están escondidas hoy día. ¿Por qué? Porque no es... Antes todos quieren sacarse foto con Bachelet, hoy día nadie quiere sacarse foto con Bachelet. Va a ocurrir, por ejemplo, para las candidaturas, viene la municipal y todo eso. A medida que siga cayendo, ya no nadie se va a pelear por ponerse, aunque esté con delantal blanco. Y esto tiene que ver con una pregunta. Dice, si alguien que traficaba con esos pandas y no le pasaba nada, le ocurre eso, ¿qué nos queda a nosotros? Si Santa Bachelet, que tenía más crédito que Maradona, le pasa esto, ¿qué queda para el resto de mortales? Más penca, que no tienen el manejo político que tenía Michelle Bachelet. Yo creo que esa es la pregunta clave que se está haciendo la clase política en estos momentos. Eso debe ser. Claro, o sea, ¿qué va a pasar con las próximas elecciones? ¿A qué candidato llevan? Si lo que tenían, que era lo máximo que era Bachelet, se les cae, pero... como con Castillo de Naipe, nadie va a creer ni nadie va a estar pensando en que el candidato que lleven es la persona adecuada para y que no nos va a engañar y que no nos va a dejar mal. Debo confesar algo, y me descubrió Max Quitral. No quería que se supiera por lo menos hasta más adelante, pero efectivamente fui yo quien le recomendé a la gente de Evópoli. Bueno, era Amplitud, Evópoli, ponte de acuerdo. Le recomendé yo a estos liberales progresistas rubios de que ocuparan Cambiemos Chile como eslogan. Lo siento, era una broma, se fue de las manos y fui yo quien les recomendó que ocuparan este símbolo único, este concepto que era propio de Max Quitral. Uno decía Cambiemos Chile, Max Quitral, uh-huh. Se lo recomendé yo. Uh-huh. Asumo mi culpa, soy una mala persona. ¿Qué más puedo decir? Max Quitral, Cambiemos Chile. Cambiemos el tweet, cambiemos el nickname, cambiemos el tag, cambiemos algo. O sea, quiere decir de que Max Quitral no está en Evópoli ni en Amplitud. No, fue mentira mía. Ah, sí, porque ya me estaba preocupando. No, está en conversaciones con Meo, pero con Evópoli y Amplitud no. Hoy no lo diría a partir más, pues déjalo tranquilo. Pobre. Mira. Él empezó hablando de caño. Yo que sí. Con suerte todo. De hecho, y eso que estuvimos trabajando algunas cosas ayer, comiendo en la madrugada lasaña. Agradecemos a la cocinera ahí. Muchas gracias. Es fuerte. Bueno, hoy día, a propósito del tema institucional, vamos a vernos a las piedras angulares de lo que es la institucionalidad hoy por hoy. ¿Qué cosa? Que hoy día sigue el tema, Sokimich, sigue el tema. Hoy día vamos a tener mucho, porque hay también gente que va a declarar como frente a la fiscalía, a propósito del caso Penta y el caso Sokimich que empieza a tomar forma. O sea, empieza el desfile de los políticos. Sí. Así que aprovechen mientras yo estoy rellenando aquí con lo que viene en la segunda patita, de mandar sus temas musicales para que los pongamos acá. Mientras tanto, decirles que hay paro en Coyahuasi y apoyo a la huelga de hambre de los trabajadores de Minera La Escondida, que a propósito de estos despidos masivos que empiezan, están. Nuevo paro en Coyahuasi, que además solidariza con la causa del sindicato MEL. El día de ayer, trabajadores de Coyahuasi perteneciente al turno 1 paralizaron su actividad durante horas como advertencia frente a la negativa de la compañía a responder favorablemente a la solicitud de homologación de beneficios y otras reivindicaciones, tal como ocurrió en la tarde del 20 de marzo cuando los trabajadores pertenecientes al turno 13 negaron a subir a su lugar el trabajo desde el Hotel Coposa. Los socios del turno 1 tampoco tomaron los buses y durante una hora, encabezados por sus dirigentes, se manifestaron en el camino. Cosas que están ocurriendo norte, que más encima la industria minera está amenazando con despido a propósito del precio del cobre, a propósito de la situación, también de modo de presionar al gobierno. Así que ahí atento, y con el sexto día de huelga de hambre de los trabajadores de Minera Escondida que están ahí a propósito de estos despidos masivos o de especies de contratos que le hicieron firmar para aquello. Y al final se habrá cerrado ya el Mauro, ya ese polémico. Ay, no sé si el Mauro se habrá cerrado o sí, no, pero tendrían que ya estarlo cerrando. Claro, porque ya eso había salido. O ya. Por lo menos, claro, o sea, tendría que ya estar dejando de recibir acopio. Claro. Y luego venir todas, aunque todos dicen que eso es imposible, ¿cómo van a...? Pero si no es tan terrible, se va a demorar su poco, pero en el sentido de que el río puede volver a su cauce y ni un problema, y ya no hay más acopio. Y lo que está ahí en el relave tiene que tratarse esas aguas, están los medios, está la forma y está la plata, porque Luxi tiene plata suficiente como para instalar ahí y recuperar esa agua y que esos pueda retirarse, porque decían eso habría que retirarlo en camión y se demorarían 400 años en retirar todo el relave que hay. No es necesario. Sí, primero tienen que sacar el agua, secarlo, y una vez que esté seco, no el peligro, ya no hay peligro de que vaya a venir que se vaya a romper el dique y vaya a correr porque va a estar seco. Si lo primero que tienen que hacer es secarlo. Exactamente. Y no van a estarlo sacando con cuchara. No. Y maquinaria tiene. ¿Ah? Y maquinaria tiene. Voluntad nomás que falte. Pero claro, pero con camiones estarlo retirando y a dónde lo llevaban, decían. Bueno, séquenlo, po. Si ese es el asunto. Claro. Secarlo. Sí, bien interesante cosas que ocurren hoy. Por ejemplo, se creyó el servicio puesto interno. Ojo con esta. Interpuso una querella contra Cristina Zúñiga. Mira, ¿quién es Cristina Zúñiga? Mm. Bueno, ella es representante de la empresa Pecado Capital. ¿Y qué Pecado Capital? Bueno, esto luego de que se habrían detectado boletas de Pecado Capital a nombre de Sokimich, que el 7 de noviembre de 2014 remitió a la Fiscalía al Servicio Puesto Interno. Cristina Zúñiga está en la polémica luego de que CIPER publicara que su empresa de asesorías también haya realizado servicios comunicacionales a un amplio grupo parlamentario. Hasta ahí, viola. Esto lo estoy leyendo de eljornal.cl, el que está publicado el día de hoy. Uno de los socios y directores de esta empresa sería el actual subsecretario general de gobierno, el ex conductor de Chilevisión, Rodolfo Bayer, que está trabajando en La Moneda. El periodista de la Universidad de Arce, antes de ser subsecretario, fue parte del Consejo Editorial del Diario de la Nación 2008-2010 y también fue consejero del CNTV desde el 2012 al 2014. En su declaración de intereses no aparece la empresa mencionada, pero sí se presenta a Bayer como socio director de la empresa de la agencia de comunicaciones Inés Llambías. Además, un acta del 2011 del Consejo de Municipalidad de San Joaquín lo relaciona a la empresa que le lleva por el servicio puesto interno, ya que el municipio contrataría a Pecado Capital en esa época por un monto de 2.490.000 pesos, iba incluido por un periodo de 36 meses en el marco de licitación pública y la ejecución para el servicio de alojamiento de producción y mantención de canales de televisión por internet para la Municipalidad de San Joaquín. Y llega, al parecer, uno de los primeros coletazos directamente a La Moneda de las querellas de servicio puesto interno, que recordemos sigue adelante con lo que tiene que ver con el caso Sokimich, que apareció un documento que lo vamos a mencionar precisamente ya a la vuelta. Ya que no llegaron temas, se los bancan los que están y sería. Una cosa, o sea, están investigando no solo julio, sino que el resto de los meses del 2014. Para explicar bien cómo funciona este sistema, que precisamente lo que ha estado en la palestra y en la discusión, que tiene que ver con que la Fiscalía remita antecedentes, es que no, mejor lo va a explicar en el segundo bloque porque quiero explicar precisamente lo de Solanas, cuál fue la tesis que ocupó precisamente, que ayer hay una documentación que saca el portal de Clinic, a propósito de esta tesis que arma una consultora que tiene alguna relevancia en este país, ojo, para Sokimich, y que arma toda esta estrategia para tratar de demorar y bloquear un poco lo que tiene que ver con la información. ¿Dónde sale la información del tema del caso Sokimich? Recién la tiro ahora. Si me dan un segundo. Acá está, que está aquí en el jornal.cl. Vaya ahí, está lanzada la nota. Mientras nosotros nos vamos a ir a una breve pausa musical, vamos a llenar nuestras tazas con café, vamos a hacer las cosas que habitualmente hacemos o no hacemos. ¿Qué hacemos cuando vamos a pausa musical, aparte de seguir hablando? Vamos al baño, tomamos café, los que estamos en el lado de acá y fumamos. ¿Qué más se hace? Y se conversa. Y se sigue conversando, sí. Sigue profundizando en uno que otro. Con tema. Un tema bueno. Vamos a ir con un tema que tiene que ver con una historia, así como media trágica, media de teleserie. Porque yo creo que lo que estamos viviendo es básicamente una teleserie. Que es un tema de Terciopelado, bien antiguo, esta banda de rock colombiana, con Andrea Echeverri como vocalista. Se llama Bolero Falaz. Pues yo creo que estamos viviendo una especie de bolero falaz, pero en la política. Es un bolero falaz. Y sobre todo cuando dice esta parte que dice, y te cagaste de risa.

Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, de vuelta de la pausa musical a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, Santiago de Chile, para que nadie se pierda, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Puedes escucharnos también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Lo pones en tu, qué sé yo, celular, y ahí pones después Radio Villa Francia y aparecemos inmediatamente. Estamos acá en el matinal, Alfonso. Sí, ¿por qué? No, pues si se te había olvidado, como afuera gracias. Se te están olvidando cosas. El Alzheimer. Es un monstruo fuerte y pisa fuerte. ¿No, cómo era? Es un monstruo grande y pisa fuerte. Algo a propósito de los cuicos no tienen creatividad. Es un hecho, es igual de la causa, sí. Pero me ha sorprendido porque uno ya está el tema de que le plagiaron a Guillo. La gente de Solidaridad UC, a propósito por el afiche del aborto que ocuparon uno de la marcha contra el lucro, por el tema del no aborto, pero al final me mandan un link acá, esto está en el ¿cómo se llama? Fanpage o página de Facebook de la radio, Radio Villa Francia, y hay un link que nos envía donde dicen, ese no es el único afiche, tienen como 5 afiches plagiados. Oh. Y son de diferentes marchas que tienen que ver con otra cosa, completamente distinto al origen. Le cambian ciertas cosas. Claro. Por ejemplo, hay una del tema de la vida, de otro que es donde salen marchando los niños, y esa era una marcha también por la educación. Tienen un montón de ¿cómo se llama? De hecho, ocupan una de Chile sin aborto y ocupan una de Hidroaicén, por ejemplo, que en contra el proyecto de Hidroaicén. No, los cuicos no tienen creatividad, lo volvemos a comprobar una vez más. Pero sí es obvio, ¿cuántos artistas, ya sea en la pintura, en el teatro, en el ballet, en cualquier rama, en la escritura sobre todo, son de derecha? Son no mínimo. Sé, yo siempre he tenido, si es que hay creído, perdón, que los cuicos no tienen creatividad porque no necesitan desarrollarla. Que tiene que ver con un tema casi de darwinista, pero de tema de supervivencia. Así como cuando usted no tiene necesidad de crear ciertas condiciones, de potenciarla, de fomentarla, de poder de una u otra manera sobrevivir, ha tenido todo. El ser humano, por tanto, no las desarrolla a lo más que tenga que ver con temas de hobby o cosas que tienen que ver. Para nosotros tiene que ver con un tema de sobrevivencia. Si no tenemos creatividad, nos cagamos de hambre en el mes. Si no tenemos creatividad, ahí no sabríamos cómo vivir con los bajos sueldos que tenemos y en las condiciones en las que estamos. Pero tampoco tienen sensibilidad, porque para ser creativo y ser artista hay que tener mucha sensibilidad. No sé. Sí. No sé, yo ahí hay una discrepo. Sensibilidad dentro de los artistas bien especial. Yo creo que tiene que ver con este tema de la creación de necesidades. Sí, también. En la cual uno obviamente las va potenciando, se van fomentando naturalmente en el contexto que existe. O sea, yo no decir, hay alguien que vive adentro, no siente porque solamente vive arriba. No, probablemente le duele el mundo y le duele un montón de cosas. Sí, se te compro. Pero cuando no tienen la necesidad de desarrollar ciertas aptitudes y cuestiones, no van a aparecer. Claro que sí. Para nosotros un tema de sobrevivencia. Ser creativo, de distinta forma, es una manera de sobrevivir donde nosotros vivimos. Y cómo vivimos y en las condiciones que tenemos. Entonces, yo creo que los cuicos no tienen creatividad. Pero tienen, por ejemplo, copiamos esto, si nosotros pagamos la imprenta y qué sé yo, punto. De hecho, por ejemplo, ayer estaba viendo, a propósito de esto, de que la creatividad es súper limitada. Estaba viendo las razones para votar por la Mara, por Vice. Ustedes se preguntan, ¿qué mierda es eso? para vicepresidenta del Centro Alumno del Villa María, uno de los colegios cuicos de mujeres de este país. Y la Mara, usted se preguntará, ¿quién es Mara? Es Mara Luksic, sobrina de Andrónico Luksic, hija de Jorge Luksic, ¿sí? Que falleció, de hecho, hermano de Andrónico Luksic Clay. Y eran, ¿ustedes vieron las 42 razones por las cuales votar por Pablo Longueira? Porque es mino, porque es buena onda. Yo, sí. Era igual. Era igual. Porque nos compra la colación. Obvio, si es heredera de una de las fortunas más grandes. Era porque el padre, cuando muere, le deja a los cinco hermanos, los hijos, cinco hijos, su fortuna por parte iguales. Sí. Que está en parte una albacea. Bueno, manda el teléfono, un buen partido. Para adelante. De hecho, habían algunos que estaban buscando ahí Facebook para mandar agentes rojos, se hacen llamar. Gente muy mal de la cabeza. Pero a lo que voy es que hay un video donde sale ella para promocionarse. Entonces salen un montón de las niñas de Villa María, porque es mina, porque es buena onda, porque nos compra, qué sé yo, cosas en el kiosco. Porque vota por Mara Luksic. Cualquier aporte. Notable. Yo encontré notable eso. Oye, nos envía Mauricio Donoso el tema de la declaración, el comunicado que sacó la Junji para lo que tenía relación con el tema de la seguridad de Bachelet. Como somos, de una u otra forma, responsables, vamos a leer parte de aquello donde explica ciertas cosas. Dice: cada año, a través de un decreto exento, el Ministerio de Educación otorga a la Junji, así como a todos los servicios dependientes de la cartera, la cantidad de 5 cargos para la contratación de personal para labores calificadas. En virtud de eso, la Junji procede a nombrar a funcionarios que desarrollan funciones relevantes y estratégicas para la gestión institucional, asignándoles en virtud de este decreto. Margarita Soto Acevedo se desempeña en la Junji hace 8 años como funcionaria del SIAC, Sistema Integral de Atención Ciudadana, unidad a la que ingresa en el 2007 con honorario y posteriormente contratada en el 2010. Durante la administración anterior, la funcionaria Soto Acevedo fue mantenida en sus funciones y el SIAC fue relevado a unidad estratégica por mantener y dar respuesta directa a los usuarios de jardín infantil y ciudadanía en general. Debido a este motivo y a las altas calificaciones de la funcionaria, año 2013-2014, un 70,0, año 2012-2013, 70,0, año 2011-2012, 69,8, año 2010-2011, 69,2 y año 2009-2010, 68,7. O sea que potencialmente fue subiendo, tiene que ver con las calificaciones. En la actualidad, en la actual administración se decide que permitirle a ella y a otros 4 funcionarios acogerse al grado administrativo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del decreto número 1608. Previo a esta asignación, la funcionaria estaba asociada a grado 12 administrativo con una renta mensual bruta de 652 mil pesos y una renta líquida de 531 mil pesos. A contar del 1 de noviembre, ella se acoge al artículo 13 del decreto 1608 con un grado 10, con una renta mensual bruta de 1.179.398 pesos y una renta líquida de 968.229 pesos. La renta, aquí viene el tema, la renta de enero del 2015 se explica por el pago de la diferencia de grado correspondiente al aumento desde noviembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2014, que asciende a un total de 998.321 pesos más el sueldo de enero, que corresponde a 1.179.368 pesos, el cual, además, se ve incrementado por un bono de vacaciones de 70.000 pesos, lo que da un total excepcional y por única vez de renta bruta en dicho mes de 2.247.699 pesos. Por tanto, la información del diario La Tercera es incorrecta porque se refiere a un dato puntual y no a una remuneración permanente. Tengo mis dudas, Alguien, si puede, revisar la escala, porque se entiende que los escalafones, que el pasa del 12 al 10, tienen un sueldo base. ¿Cuál es el sueldo del escalafón 10? Si alguien puede tener. Póngale ahí y nos los manda para poder revisar el tema del escalafón y que corresponda obviamente a lo que está diciendo acá. Otra explicación que se daba es que hubo un problema en la página, por eso se juntaron estas cosas, porque habían sueldo adeudado y todo el cuento. Lo que sí se explica es que fue ascendida y que le subieron el sueldo, pero no a 2.200.000, sino a 900 y tanto, que da un bruto de 1.100.000 y algo. Ahora, juzgue usted. Ahí están las informaciones, están contrastadas. Usted vea si se lo dieron por ser, qué sé yo, la suegra de este, o se lo dieron porque se lo merecía y todo lo demás. Da para interpretación en un momento de suspicacia. Todo lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, pienso que no era el momento más adecuado para haberle subido el sueldo. Podrían haber esperado un par de meses, cosa que se enfriara un poco la situación. Y de ahí ya, bueno, sí, merecía y todo lo demás. Pero hacerlo ahora, cuando está las papas quemando, creo que no fue el mejor momento. Porque sea como sea, la gran mayoría va a pensar mal. Porque piensa mal, pecarás, pero acertarás. Ay, sí, y tanto han sido las cosas así contradictorias que obviamente da para dudar y para poner en cuestión esa información. Y bueno, si ya con los detalles y todo lo demás está todo ahora, ¿cómo es? Justificado. Bueno, por lo menos la información servirá para disuadir duda, pero uno puede tener igual la ¿cómo es? El mismo derecho de decir, ya bueno, me reservo. Claro. Habría que también preguntar, ya puede haber sido una persona muy idónea para ese aumento de sueldo y cambiar de escalafón, todo lo demás, perfecto, pero con toda la gente lo harán igual. También entra uno a pensar de que posiblemente hay otras personas que merecen cambiar de escalafón y no pasa nada. La gente de CONAF. Uno puede pensar cualquier cosa. La gente de CONAF ahora necesita un premio mayor con todo lo que tiene que lidiar con los incendios, ¿no? Claro, o sea, la gente que están ahí los equipos que están combatiendo los incendios, los contratan por el tiempo de incendio, después quedan fuera. Ahora, si la temporada de incendio aumenta, mala suerte, pero hasta aquí llegó el contrato. O sea, cuando deberían de hacerle un contrato por el año, más allá que sí o no hayan incendio. En Estados Unidos y en muchos otros lugares, las personas son contratadas por siempre, o sea, no tienen contrato definido, es indefinido. Por lo tanto, no todas. En Estados Unidos, la gente que trabaja combatiendo los incendios. Ah, pero que estamos hablando. Tiene que ver con dos cosas distintas. Tiene que ver con que acá la CONAF es una corporación de derecho privado, con fondos, pues, no pertenece al Estado. Perfecto. Pongo esto porque porque tanto bomberos como los que combaten los incendios forestales están permanentemente contratados porque son parte de la institución pública, por así decirlo. Acá ni bomberos ni la CONAF lo son. Que reciban dinero de... es distinto. Ya, por eso. Pero por lo que estoy diciendo justamente que deberían ser contratados en forma indefinida, más allá que haya o no hayan incendios, más allá de que sea necesario que estén ahí con apagando el fuego, sino que pueden hacer otras labores durante el año perfectamente. Entonces, eso de que los tengan solamente por el periodo de incendios, encuentro que es una cosa, pero que no tiene cabida. Entonces, esas situaciones son las que yo no las entiendo, no las acepto, y ¿Por qué? Porque es gente que se está sacrificando ahí, apagando los incendios, que en este momento van en 11.400 hectáreas las que se han quemado. Entonces, muchas veces, casi todos los incendios acá son en ladera y en la montaña, que por lo tanto es mucho más complicado y difícil. Por ser, hablaban anoche de que estos aviones que deberían de traer, que en Estados Unidos, y que tiran no sé cuántos miles de litros de agua de una sola, pero acá no sirven. ¿Por qué? Porque tienen que volar a cierta altura, y donde es montaña, y son quebradas, cuando llega el agua abajo ya llega muy poca, porque se evapora en el camino. Entonces bueno, se pierde. Ayer salía hablando Mahmoud Alewi, ministro del Interior, subsecretario del Interior, porque el ministro del Interior es Peña Elía. Nada, las pelotas. Alewi, el ministro del Interior, y el que manda. Que estaban viendo si pedir ayuda internacional, porque bueno, ya habían brigadistas argentinos que siguió trabajando y todo lo demás. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo ya se quemó todo? ¿Cuándo se le ocurre a usted que cree que es conveniente pedir ayuda internacional? El otro día estuve de cumpleaños en la FACH. Anduvieron dando jugo los F-16, mucha gente alegó porque, bueno, dando vueltas, suenan un poquito fuerte y todo lo demás. Y la pregunta del millón, que cada incendio aparece, es: ¿por qué cresta no mejor avioncitos que apaguen incendios en vez de avioncitos que sean una guerra inexistente, que sirve para su carrera armamentista, que genera una industria y un montón de plata forrado entre las propias fuerzas armadas de sus distintos países que están involucradas en el negocio de la venta de armas y la industria del armamento, que está siempre manejada por los mismos países? Esa es la buena pregunta. Yo sé que, claro, que ustedes nunca piensan que cuando venga una guerra, cuando ustedes decidan una guerra, porque nosotros, yo no quiero ir a una guerra con el Perú y Bolivia, al contrario, si nos unimos a una guerra, saquemos a nuestra clase de dirigente que nos están robando. Pero no me interesa levantarme contra el Perú. Aparte que tampoco hay que ir muy lejos, estar en la Plaza de Armas y lo saludo, punto. Esta cosa de ay, el nacionalismo, es que hay que estar preparado para las posibles guerras que inventan ellos. Si a nadie le interesa irse a una guerra. Probablemente a un loco cagado que se creyó Rambo y todo eso, pero está en su casa encerrado. Pero sí necesitamos de incendios. No solamente tenemos incendios forestales, qué sé yo, pueden ocupar y hacerse un montón de cosas con aquello. Pero porque un incendio forestal no controlado pasa inmediatamente a ser un incendio urbano. ¿Qué pasa? Que como ocurre ya recurrentemente con Valparaíso. Entonces, un tema ahí que debate, que siempre se va a poner, y que no, yo creo que hay momento de empezar a exigirle a estos carajos de darle, porque ya el Valparaíso impresentable, lo que pasa en China Muerte, lo que pasa en Coniguillo, ya es tremendo. O sea, y todo el día más encima mienten. No, tenemos controlado. Mira, ayer recién asumieron de que no lo tenían controlado. Pero ya, por favor, que alguien se ponga las pilas en este país. Que planifique, que no improvisen tanto. Claro. Son cosas emergentes y todo lo demás que a veces puede que salga del control, pero que haya dispositivos ya por lo menos previos. Y obviamente esto, los gastos que se corre tanto en ese mundo de armas, podía fácilmente servir para bien. Y en ese mismo sector, en realidad, vendría muy bien que en vez de guardar cosas para museo de una guerra que nadie sabe ni ojalá llegara, serviría para ya atacar el fuego antes que sea grave. Claro. Porque el sur estuvo mucho rato ahí, como que el incendio estaba allá en la Araucanía, no, nadie decía nada y las cosas pasaban como si no ocurriese. Entonces, lo que habría que hacer es que compraran más helicópteros y más aviones pequeños, pero una gran cantidad, cosa de poder combatir los incendios sin ningún problema. Primero discutirse en términos de, bueno, el tema de la CONAF, que en su señalía bastante precaria, de hecho están el otro día movilizados, lo conversábamos los trabajadores de CONAF, que arriesgan la vida por un mínimo y que más encima parecen temporeros, si los tienen y después los despiden. Una planta permanente. ¿Qué tiene que ver con la preocupación? Si uno, a ver, hay incendio en Australia, hay incendios forestales en Estados Unidos, gigantesco todo el tema. Lo que se discute acá no es que si se evitan o no se evitan. Lo que se está planteando acá es cómo se enfrentan esto. Y acá se improvisa todo el rato. No hay una política. Lo decían los propios bomberos de allá. La propia gente del parque. Dice, acá se improvisa. No hay nada. Se ve la magnitud y dependiendo de eso se han tomado decisiones. Y un momento cuando ya se tomaron decisiones y llegaron las cosas que se necesitaban, ya está en otra etapa el incendio. Exactamente. Pero eso es de pelotudos, ¿no? Y al final se pierden un montón. Es el ver la Araucaria... qué mal, no sé, a propósito de eso, el tema de las comunidades mapuche, y de hecho vamos a conversar precisamente con gente de las comunidades pehuenches que estaban ahí precisamente puesta en discusión, que tiene que ver con, insisto, con parte de lo que hemos estado revisando el día de hoy, que está consignado en una nota en radiofrancia.cl que tiene que ver con este llamado a las comunidades pehuenches con los incendios forestales. O sea, ya, por favor, póngase las pilas. Y recién hoy día anunciaba a Lewy que iba a viajar a la zona. Ahora, por ahí escuché que total, las araucarias si se quemaban, se plantaban araucarias nuevas. Se demoran entre 100 y 200 años en empezar a dar fruto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una, o sea, tiran cosas así al voleo, sin, o sea, hasta sus discursos son improvisados, claro, y sin tener ninguna base. Entonces constantemente están cometiendo el mismo problema, el mismo error de un discurso que no corresponde y una actitud que no corresponde. Porque si empieza un incendio hoy día, en la tarde hay un helicóptero tirando agua, hay un equipo parando el asunto, pero no esperar hasta que ya el incendio está en grandes proporciones cuando recién, sí, vamos a mandar, y lo tienen que mandar desde Santiago o desde un lugar bastante más lejano de donde el incendio, y no tienen en la época. Y justamente, porque hay poca preocupación por esa es la naturaleza, nuestra casa común, que compartimos, y que si no le preocupamos, o sea, perdimos. Y así como el derrame otra vez de petróleo, la isla Juan Fernán, también. Son cosas que se puede prever. Claro. Y luego y después ya se derramó y ahora ¿qué hacemos? Porque al final lo que yo pienso es que ya no importa que se queme, ponemos pino. Claro. ¿Ah? Exactamente. Y ahí van a llegar las grandes forestales y van a instalarse con los pinos. Ahí va. Y se va haciendo pedazo todo el terreno. Claro. Porque el pino hace pebre la tierra. Porque es muy ácido. Exactamente. Entonces no se puede llegar y sembrar después, hay que esperar muchos años. Y además el humus se va con la lluvia de invierno. Exacto. Porque la hojita del pino hace correr. Entonces al final se pierde. Claro que sí. Entonces es un error gravísimo ese. Bueno, es complicado el asunto porque, vamos de mal en peor. Mientras no hayan políticas serias, de un gobierno serio, que es lo que menos tenemos. Eso. Vamos a escuchar entonces, Antonio. Sí, vamos a tener un... Sí, vamos a establecer contacto precisamente con Iván Cayuqueo, miembro de la comunidad Pedro Calfuqueo. Aló, Iván, ¿tú me escuchas? Bueno, estamos hablando precisamente de los incendios forestales, estamos hablando de lo que hace un par de días nomás se decía que ya se tenía controlado los incendios forestales en la Araucanía. Y son ustedes quienes salen a decir que eso no es efectivo, y ayer lo reconoce el propio subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, de que este incendio se les descontroló, por así decirlo. Primero, ¿cuál es la situación que están viviendo ahora? Bueno, la situación de ahora ha sido un poquito más tranquilizadora, en el sentido de que tuvimos una visita de las autoridades regionales acá en el sector, la comunidad Pedro Calfuqueo, sector Icalma, ¿ya? Por la cual nos dieron una buena alternativa, más que nada un visto bueno de apoyo en cuanto a maquinaria pesada, ¿ya? Estuvimos con don Mario González, que es el seremi de la región, y estuvimos con el subdirector, ¿ya? Estuvimos con la UNEMI, que es don Juan Cayupi, encargado de la UNEMI regional, ¿ya? ¿Te escuchamos? Entonces, sí. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Me escucha? Sí, estamos escuchando. Estamos escuchando. Sí, ya, mira, bueno, debido a esa visita que tuvimos acá, ya tuvimos una tranquilidad un poco más, digamos, más frágil, más tranquilo, porque en el fondo, cuando aquí se hablaba de que el incendio estaba todo controlado, no, nunca el incendio se estuvo controlado. El fuego inició la semana pasada, antepasada, el día sábado. El domingo es un incendio, pero totalmente incontrolable. Y se han quemado aproximadamente más de 4.000 hectáreas. Yo del domingo que he estado en terreno juntamente con lo de CONAS verificando el tema, y efectivamente nunca fue controlado. Ahora, por ahora, por hoy día tenemos un viento puelche que le llamamos, que prácticamente va a cargar el fuego más hacia al Parque Nacional Condillo, ¿ya? Y eso nos permitiría de nosotros poder hacer cortafuego con más seguridad, porque el viento nos favorece, ¿ya? Y así es que espero que se pueda mantener. Ya, ¿y este cortafuego lo van a hacer con maquinaria que les van a entregar o ya le entregaron? Le escucho súper bajo, no sé si usted me escucha bien. Yo escucho bien. Lo que le preguntaba... ¿no escucha? Le escucho súper bajo. Ya, lo que le preguntaba era si estos cortafuegos ya lo están realizando o están esperando la maquinaria. No, por ahora se envió maquinaria pesada, pero fueron poquitas, fueron como aproximadamente 4 maquinarias bulldozer en B6 y como 2 esquiver, total sumaron como 4 máquinas. Eso es una suficiente cantidad de máquinas, o sea que no es suficiente, es insuficiente para el sector. Claro que sí. Y ahora, ¿están con helicóptero combatiendo el fuego o están solamente por tierra? No, bueno, se está atacando a través de vía aérea con helicóptero, pero también ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente porque el fuego es enorme, Imagínate, estamos hablando de bosque nativo de coigüe, de pino araucarias, de lenga, de ñirre. El coigüe aproximadamente tiene entre 35 a 40 metros de altura, ¿ya? Y el pino araucaria puede llegar hasta 80, 90 metros. Son árboles gigantes y milenarias, así es que el fuego prácticamente va a media altura de esa vegetación, es muy alto. Entonces, por tierra es poco lo que se puede hacer. Está como por está por sobre el nivel de la tierra, o sea, a metros. Sobre el nivel. El fuego está por arriba. Sobre el nivel. Sobre. Iván, estamos hablando con Iván Cayuqueo de la comunidad Pedro Calfuqueo. ¿Ustedes creen que de una u otra manera la autoridad central subestimó el tema del incendio? Dijo, bueno, porque hace, qué sé yo, dos días decía que estaba controlado, de que hubiera tranquilidad y todo lo demás, estaba controlado. Y porque lo que están pidiendo, haya gente, por ejemplo, del Parque Nacional, ustedes como comunidades pehuenche, ya la gente está un poco indignada. Lo que está diciendo, declaren zona catástrofe, envíen los recursos. La gente no entiende este concepto, que cuando se declara zona catástrofe, valga la redundancia, una zona, implica por decreto la generación de ciertos recursos que deben ir destinados para allá. Cuando se declara zona de emergencia, por ejemplo, indica que se tienen que dar ciertos recursos para que puedan darse ahí, de lo contrario no se dan. Por eso se pide, más allá de generar la alarma. Claro. Efectivamente, bueno, a la reunión que se obtuvo ayer, con la gobernadora provincial acá del sector de la novena región, eso es lo que se pidió como autoridad máxima de la región. Aquí necesitamos que desde ya se destine con la alerta roja la comuna de Lonquimay, para que de esa forma se pueda inyectar más recursos para maquinaria pesada, para hacer cortafuegos, digamos, cortafuegos amplios, ¿ya? No puede ser un cortafuego, un camino, un senderito, porque eso es nulo, es trabajo perdido, es prácticamente no hacer nada. Aquí lo que se requiere es un cortafuego por lo menos, mínimo, de 25 a 30 metros de anchura para que el fuego no siga escalándose a media altura, ¿ya? Y con maquinarias pesadas ir sacándolo, tapando esos troncos, ¿no es cierto?, que se corta con la motosierra, obviamente, para poder que el fuego no siga avanzando, ¿ya? No sé si me entiende. Sí, entendemos perfectamente. De hecho, sí. Consultarte, ustedes son comunidades mapuche, comunidades pehuenche, y hay un tema, hemos visto fotografías terribles de lo que está ocurriendo, particularmente el tema de la Araucaria quemándose, en lo que es China Muerta, en lo que es Conguillío. De hecho, tengo acá la nota firmada por el Francisco Marín, que hace un recuento bien pormenorizado de cuál es la situación que se está viviendo allá y este llamado urgente a salvar el Pehuen Mapu. Pero también tiene que ver esto con un tema de cosmovisión. No es un tema de los arbolitos son lindos porque sí. Tiene que ver con un tema de, bueno, flora y fauna, que es un tema importante. Estamos hablando de reservas que se supone están protegidas, pero parece que están a la buena de Dios nomás. Claro. Y claro, que, correcto. Y que esto tiene acá que ver... nosotros... Dale, Iván. Te escucho. Sí. Te escucho. Dale. ¿Sí? Sí. No, correcto. Mira... Acá el pino Araucaria prácticamente el gobierno de Chile designó como monumento nacional. Uh-huh. Acá nosotros, los mapuche, no podemos intervenir una Araucaria, ni menos otras personas. O sea, que aquí no se puede intervenir la Araucaria, porque aquí nosotros vivimos de la Araucaria, de las reconexiones de piñones, reconectamos los piñones, vendimos el producto y a base de eso nos damos un sustento a nuestras familias, ¿me entiendes? Entonces... Ahora se han quemado cantidades, miles y miles de hectáreas de araucaria, de pino araucaria. Entonces ahora prácticamente es como que se nos ha ido nuestra madre, nuestro patrimonio, nuestra cultura. ¿Ya? Eso es, tiene un tremendo valor agregado. Y lamentar un poquito de que el gobierno no ha tomado una carta en serio en el asunto. Quizá, yo sé que han habido muchos incendios en las regiones. En todo el país por el tema de la sequía, pero de que aquí en mi comunidad haya este incendio, digamos, de bosque nativo, porque acá en mi sector, en el sector cordillerano colindante con Argentina, estamos acá haciendo patria aún todavía, ya acá no se conoce todo lo que es el pino, el eucalipto, no, acá hay puras vegetaciones nativas milenarias. Un pino de Araucaria, ¿cuántos años, miles de años tiene para poder que crezca a la misma altura que tienen, para que puedan dar piñón? O sea, que es una cuestión que no tiene nombre prácticamente. Se supone que hoy día, lo estabas diciendo tú al principio, ya estaría llegando, por así decirlo, material. De hecho, tengo acá una fotografía donde salen ustedes con palas, con lo que tienen a mano, así como para poder combatirlo. Obviamente eso es insuficiente. Sí. Ustedes como comunidades, a propósito, más allá de que hay que controlar como sea este incendio, para que no afecte el tema a las comunidades cercanas, ni siga también deforestando mucho más. Pero ha venido una pregunta, ha venido un cuestionamiento, ha venido una reflexión ya generalizada a propósito de un montón de antecedentes que apuntan hacia allá. ¿Esto conviene a las forestales? No, por supuesto, quizá, uh-huh. Pero acá nosotros no estamos en ningún sentido en acuerdo de las forestales. Aquí nosotros vivimos toda una vida como mapuche pehuenche en nuestro terreno, en nuestro territorio. Estamos acostumbrados a la naturaleza, no queremos prácticamente unos pinos fantasía. Nosotros estamos acostumbrados con lo que, porque nuestra madre es el pino araucaria, como le mencionaba anteriormente, que nos da nuestro sustento para nuestros hijos, para vestir nuestros hijos, para enviar al colegio, darle que comer, vestirlo, vestirse uno mismo. De eso vivimos acá nosotros, porque prácticamente el precio de los animales no da abasto. Y eso te lo digo y te pregunto, no que tú estás de acuerdo o no, sino que se ha hablado de que en circunstancias de que se generan incendios forestales en reservas, qué sé yo, nacionales, en donde hay árboles ancestrales, donde hay, qué sé yo, araucarias que están protegidas, de una u otra manera se arrasa ese suelo y las forestales dicen, bueno, ya no existe acá la prohibición porque no hay árboles ancestrales, nosotros podemos trabajar y poner pino insignia acá, qué sé yo, eucalipto y empezar a de una otra manera, esta deforestación que se generan por estos incendios, que siempre son extraños en términos de su origen y de su control, terminan beneficiando a la industria forestal. Entonces hay un cuestionamiento hacia allá. Y tú me dices que, claro, que podría ocurrir en el hecho de que las forestales de una otra forma les conviene. Sí, yo creo que sí, yo creo que puede ser, pero no, acá yo creo que, bueno, el tema de las forestales ha sido un buen negocio para el país, ¿no? Porque no sé, Iván, claro. si para el país necesariamente, ¿sí? O para gente dentro de este país, gente muy, muy, muy puntual. Claro, sí, correcto, correcto, pero no, acá nosotros prácticamente, como mapuche, no queremos eso, nosotros protegimos todos los contrarios, nosotros hemos sido entes protectores de nuestra vegetación, y también las leyes a veces sirven porque están hechas entre cuatro paredes, como se dice, ¿no? Porque aquí a nosotros nos prohíben un montón de poder cortar nuestro bosque nativo, para poder construir una casa digna. Tenemos que hacer un plan de manejo, por lo menos nos demoran de tramitar 1 a 2 años, ¿me entiendes? Uh-huh. Ese plan de manejo, si lo aprueban, bien, y si no lo aprueban, nosotros no podemos cortar el bosque, no podemos intervenir el bosque. Entonces, ahora que venga una avalancha de fuego, ¿no es cierto?, y se queme todo de un día para otro, y hay familias, hay casas, inclusive mapuche pehuenche, que no tienen una casa digna aún todavía, viviendo dentro del bosque, viviendo en un bosque milenario, ¿ya? Entonces, de una u otra forma nosotros lo hemos protegido, el bosque, ¿entiendes? De hecho, quiero citar esta parte, me parece que es muy potente para poder entender lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con un tema más de cotidianidad, el tema de que, bueno, los árboles generan para poder construir casas, para construir ciertas cosas, para poder tener fuego, y esto es bien viejo. Quiero citarte lo siguiente, que dice así, cito textual: en los bosques, obedeciendo los dictados del Atmapu, aprendieron a tratar a las plantas como hermanas menores porque son puras. Y cuando las golpeamos no pueden defenderse, y con cariño curan nuestras enfermedades y nos dan alimento. Vigas y paja para nuestras rucas, leña para nuestros fogones, y los árboles nos las entregan con agradecimiento. Esto es de 1600, es del discurso de Pelantaro, que está recogido por el sacerdote jesuita Juan Barba. Estamos hablando de un tema de cosmovisión que tiene que ver con un tema de sobrevivencia, de nuestra relación cotidiana, pero también de nuestra visión mucho más amplia y espiritual con respecto al tema del bosque. Claro, claro, claro. No, por supuesto, es un tema yo creo que netamente legal, porque lo que aquí se menciona y lo que aquí se hace, nosotros hemos prácticamente aquí, en el sector cordillerano, hemos hecho patria. Ahora nos tocó esta avalancha de fuego que nos está destruyendo todo. Habimos muchas comunidades afectadas en este tema, en este tremendo incendio. Y luego se nos aproxima el invierno. Luego se nos aproxima el invierno, que aquí nieva un metro y medio, hasta 2 metros de nieve. Ese otro tema. Pero ya es producto de la naturaleza. Acá estamos acostumbrados prácticamente a convivir en la naturaleza. Entonces, nuestros árboles también no protege sobre esa naturaleza que es la nieve, ¿ah? No protege mucho. Entonces, por eso es que estamos muy topados por este tema del incendio acá en la comuna de Lonquimay, específicamente en la comunidad Pedro Calfuqueo. Por último, Iván, estamos conversando con Iván Cayuqueo, de comunidad Pehuenche, de la Pedro Calfuqueo. Por último, ¿piden qué? Aviones grandes, piden, qué sé yo, material para el fuego, gente. De hecho, se está hablando, por ejemplo, ayer recién lo que te mencionaba de Mahmoud Alewu, subsecretario del Interior, decía, estamos viendo si vamos a pedir ayuda internacional. Vamos a ver cuando ya se haya arrasado todo, vamos a ver ahora porque es urgente. ¿Cuál es la condición en la que están ustedes? ¿Se entiende la urgencia de esto? No, por supuesto, esto es urgente. Si el sábado pasado se inició el fuego, lleva una semana, un poco más de una semana, ya han quemado más de 4.000 hectáreas y todavía no está incontrolable el fuego, incontrolable. Aquí tenemos entendido nosotros, aquí estamos a 15 minutos aproximadamente, 12 kilómetros de la Argentina, aquí de la Villa Pehuenia. Somos muy vecinos con los argentinos. Tengo entendido de que iban a venir una brigada a atendernos una mano para poder apagar el fuego. Y espero que eso así sea, y eso yo creo que aquí tienen que tomar medidas desde ya las autoridades correspondientes sobre este tema, porque es algo desesperante, algo muy desesperante. Así que yo creo que el llamado mío, como mapuche pehuenche, es que las autoridades desde ya tienen que estar inyectando recursos para la región, que se muevan más maquinaria, más helicóptero y con más capacidades de agua. Porque yo he revisado un poquito, estuve conversando un poquito con en la parte técnica con un funcionario de CONAF de la región aquí, que estaba en el incendio. Me decía: mira, don Iván, para poder apagar un pino araucaria, se necesitaba mínimo 7 baldadas de agua de helicóptero. 7 baldes de agua de helicóptero, imagínese, ¿ya? Y están quemándose miles de araucarias. Dígame usted, ¿con 2-3 helicópteros, 4 helicópteros podemos apagar el incendio? No lo podemos apagar, porque no es pino insigne, no es eucalipto, es bosque nativo. Y el pino araucaria tiene un sistema que es como una resina. Dentro del pino araucaria lleva mucha resina, y eso cuando prende hace que explota, como que explota, y eso desparrama más fuego todavía. Por eso que está incontrolable el incendio. Iván, te queremos agradecer el contacto. Esperamos también sumar fuerzas para visibilizar lo que está ocurriendo allá, porque muchos se relajaron cuando dijeron: no, está controlado, hace 2 días, y esto efectivamente no era así. Lo ha dicho la gente del Parque Nacional y lo han dicho ustedes también fuerte a través de distintos medios como comunidades pehuenches, de que acá se necesita ayuda urgente y que se entienda claramente eso, urgente, respecto a lo que está ocurriendo en el incendio forestal allá hacia el sector de la Araucanía, el Pehuen Mapu. Claro, sí, urgente, necesitamos la ayuda, el apoyo acá. Bueno, Iván, un abrazo grande, un abrazo fraterno desde acá, y vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo también allá con ustedes. Ok, igual, muchas gracias. Que esté muy bien, chao. Chao, okay, gracias. Hasta luego. Ahí hablamos con Iván Cayuqueo, de la comunidad Pedro Calfuqueo, comunidad pehuenche. O sea, como nosotros como pehuenche, nosotros como mapuche. De hecho, hay una campaña que tiene que ver con Salvemos el Pehuen Mapu, que es una campaña que tiene que ver básicamente con visibilizar. Están pidiendo ayuda urgente, están pidiendo aviones, están pidiendo. Este incendio lleva más de una semana. Y recién ayer el gobierno estaba diciendo: sí, sabes que se descontroló, es producto del clima. De hecho, se le preocupa de las condiciones meteorológicas. Ayer a Mahmoud Alewi, en una entrevista que tuvo en Canal 13, y uno dice: bueno, y eso también tiene que ver con la ineptitud, con la lentitud en la cual se ha tomado esto y se ha perdido parques nacionales que se supone están protegidos, que son reservas. Porque estamos hablando de bosque nativo, no estamos hablando de pino eucalipto insigne, estamos hablando de bosques milenarios, estamos hablando de bosque nativo. Que parece ser, sí, pues, caben las dudas y las suspicacias en términos de qué conveniente es esto para las forestales, claro, que es con lo que conversábamos precisamente con Iván Cayuqueo. Es tema lo que está ocurriendo y es grave. Es gravísimo, porque esas comunidades no solo viven del pehuen que hay en los bosques, sino que ni tampoco de todos los árboles. Ahí hay un montón de arbustos, hay un montón de hierbas, hay un montón de vegetación que se utiliza ya sea para la medicina, ya sea para el alimento, ya sea para el ganado, para todo. O sea, el bosque te está dando muchísimo más que árboles. Y eso hace de que la gente pueda sobrevivir y pueda mantenerse ahí viviendo, porque el bosque les da todo aquello. Además, hay una gran cantidad de fauna, de muchos animales que viven allí, y que si hubiera un incendio, esos animales no tienen dónde irse. No tienen un otro que decir: ah, ya, se van al bosque al lado. El bosque al lado está ocupado por animales, los cuales ellos tienen su sector y no lo comparten así como así. Entonces viene también, ya sea por el fuego o porque quedan sin su lugar de vida, y empiezan a morir. Yo me quedo con una cosa que dice Iván Cayuqueo, dice: para nosotros hay un montón de restricciones de, por ejemplo, afectar a una araucaria, porque están protegidos, son parte de una reserva, de una cosa que nosotros convivimos constantemente con eso, hacemos nuestras rucas con eso, hacemos un montón de cosas con el tema de la leña que nos da, y que es lo que nombraba, citaba, perdón, mejor dicho, parte del discurso Pelantaro, que es de 1600, el registro, que es de Juan Barba, el sacerdote jesuita, a propósito de esta relación con el bosque, con esta relación como lo plantea el Atmapu, pero hay restricciones para nosotros, pero se quema el este y les da exactamente lo mismo. Le bajaron el perfil, aún diciendo que ya más de una semana le bajaron el perfil, diciendo que lo tenían controlado cuando no estaba controlado. Este en la zona más alta, por ejemplo, él decía, estamos a 15 kilómetros de Argentina. De hecho, ya hay, por ejemplo, brigadistas argentinos trabajando, cosa que ya se sabe. Pero, ¿dónde están los aviones? ¿Dónde están? Porque no pueden, desde la posición en la que se está, y que hay gente trabajando, ha llegado incluso voluntario, de hecho, en la misma, tengo entendido que en la FEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, se está organizando también ayuda para poder ayudar de alguna u otra forma a lo que ocurría con este incendio, que lleva, insisto, más de una semana, que afecta a reservas como la China Muerte, al Parque Nacional Conguillío, y que estamos hablando de bosque nativo, de bosque milenario. No estamos hablando de cualquier bosque también. Y no tiene que ver por un tema bonito, sino que tiene que ver por toda la flora y fauna que genera eso, oxigena eso. De hecho, partimos desde bosque que no chupa como el pino insigne o como el eucalipto, que ha generado grandes problemas en términos de sequía en zonas del sur del país. Entonces, hay un tema acá que tiene que ver con ciertas negligencias. Otra discusión aparte es la que estábamos teniendo antes de este llamado, que tiene que ver con el rol que tiene la CONAF. Bueno, ¿qué recursos tiene la CONAF? Una fundación de derecho privado que recibe apoyo estatal, que tiene un gabinete incluso político también en términos de su nombramiento, pero que en la práctica usa temporero. Gente que se contrata para el verano y después, bueno, ya, para el próximo verano los contratamos de nuevo. ¿Dónde está la continuidad? Pues se entiende que el verano terminó. Por lo menos, entre comillas, oficialmente el 21 de marzo. Y generalmente son estacionales los puestos de trabajo dentro de la CONAF. De hecho, por eso se movilizaban el otro día en Valparaíso la gente de la misma CONAF y decían, arriesgamos la vida por el mínimo. Y la verdad, poco y nada tenemos. Entonces, a tomarse más en serio. Y, insistimos, esta campaña que tiene que ver con Salvemos el Pehuen Mapu. Y les recomiendo también en radiovillafrancia.cl esta nota que se llama Pehuenches piden a Bachelet auxilio urgente para controlar el gran incendio en el Pehuen Mapu. Que es una nota de Francisco Marín, donde también sale, van cayuqueo y de las comunidades, donde empieza a explicar el porqué, qué es lo que está ocurriendo allá, y establecer y decir que esto está ocurriendo. Y al parecer preocupa muy poco. Recién, hoy día, iba Mahmoud Alewi hasta la zona de la Araucanía para, de una u otra manera, ver en terreno el tema de los trabajos que se están desarrollando en términos de trabajo con muy pocos recursos. Por ejemplo, acá se critica mucho a la UNEMI. Los recursos que tiene son bien exiguos. En general, la institucionalidad acá parece que los sueldos se van en otras cosas, los dineros, pero en cosas que son realmente relevantes, importantes y vitales. Así no hay plata, cierto. Hay dinero solamente para grandes sueldos, pero no hay plata para poder salvar el país, verdaderamente. Ya sea de estos incendios, ya sea el problema de los sismos, y todos los problemas naturales que afectan al país, no hay ninguna política de Estado que regule y que dé los recursos suficientes para evitar catástrofes. Así nomás, po. Bueno, insisto, está ahí, ¿cómo se llama? Puesto en radiodefranza.cl, el Pehuenches piden a Bachelet auxilio urgente para controlar gran incendio en el Pehuen Mapu. Esto desde la visión de las comunidades, independiente de la que pidió la misma gente del Parque Nacional, la misma gente de los bomberos que también está trabajando ahí, quien ayer, a través de distintas cuentas, recordemos que Bomberos no es una institución gubernamental, pero habían varios bomberos que estaban trabajando en tema de incendio y que decían, por favor, ya pónganle pila a esto, porque el tema es grave. De hecho, ya se hablaba de más de 8.000 hectáreas, por lo menos, afectadas por este gran incendio que afecta zonas del Alto Biobío y también de la Araucanía. Tema bien complejo y bien triste también. Sí. Entendiendo, insisto, que no solamente tiene que ver por los árboles bonitos, sino que tiene que ver esto con una cosmovisión, una cosa bien más compleja, de un entramado mucho más potente en términos de lo que cómo lo viven las comunidades. Y que no solo afecta a las comunidades del sector, a las comunidades mapuches, sino que afecta a todo el planeta. Porque estos incendios y estas devastaciones que se producen, de una u otra forma, afectan al resto del planeta. Mayor, menor medida, pero lo afecta igual. Y eso de pensar de que porque estamos en Santiago, estamos a 1000 kilómetros de allá, o 600 o 700 kilómetros, no nos va a afectar. No es así, nos afecta igual. Entonces debemos también tener conciencia y exigir que las políticas de Estado sean más efectivas en cuanto a este tipo de catástrofe. Exactamente, disculpen que me atoré, estaba con alguna. En delante me quedé muteado por lo mismo. Y nada, pues. Ahí el nuevo rostro, niño símbolo de Bópoli, Max Quitral, estaba tratando de tergiversar aquello. Qué feo. Estamos llegando ya a la etapa final, por lo menos de este matinal de día lunes. Y nada, preocupación por lo que ocurre, siento, con los incendios forestales. Preocupación con varias cosas que tiene que ver en esto, que tiene que ver, valga la redundancia, con lo que ocurre con la institucionalidad. Empezamos conversando lo que pasó con el obispo Barro, se fue Bolívar, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy, con quien hablamos de estos temas, y la institucionalidad en términos general. Íbamos a hablar de Sokimich y en profundidad, porque hay temas que ver, por ejemplo, el rol de Samuel Donoso, por ahí el documento de la consultora de staff de abogado de ¿cómo se llama? Se me olvidó el apellido, de un poco complicado, que fue expresidente de la comunidad judía en Chile, que le hace este trabajo a Sokimich, que arma esta estrategia jurídica, de táctica y estrategia jurídica, en la cual intenta de una u otra manera generar la demora para poder generar la prescripción. Se supone que hoy día tiene que hablar la fiscalía para saber si, no sé si lo ha hecho, si alguien tiene mayor antecedentes ya, en términos de saber si la documentación que entregó el Servicio Puesto Interno, en términos de documentación contable, a la fiscalía era completa o no. Cosa que íbamos a saber por lo menos hoy día. Y en términos concretos, nos íbamos a detener hoy día y a ver si alcanzamos a hacer por lo menos un paneo rápido en la figura de Samuel Donoso. Samuel Donoso Boasi, que es precisamente el abogado que interpone el requerimiento en el Tribunal Constitucional, abogado de Patricio Contese. Primero, aclarar ciertas cosas. Se habla de que Patricio Contese fue echado del directorio de Sokimich, cosa que no es cierta. Primero, cosa que no es cierta, y de hecho lo comprueba que su hijo, Patricio Contese, que tiene el mismo nombre, sigue en el directorio, porque esto es parte de una estrategia interpuesta por Sokimich, que Saliasnik, me dicen acá. Saliasnik es el apellido de el abogado, Gabriel Saliasnik, creo que es el abogado de que hace esta, de una u otra manera, análisis jurídico donde genera esta estrategia que está ocupando Sokimich. Y este abogado, Samuel Donoso, que tiene una historia para atrás, que él trabaja en el estudio de Juan Pablo Hermosilla, Hermosilla y compañía. Hermosilla, que a su vez es abogado cercano o muy cercano a la Democracia Cristiana. Democracia Cristiana, él trabajó, por ejemplo, en la campaña de Eduardo Frei Ruiz Tagle, junto con el otro asociado, Jacqueline me parece que se llama, y el estudio Juan Pablo Hermosilla, en el que trabaja también Fernando Paulsen, desde este año. El mismo estudio de abogado donde trabaja Samuel Donoso, que también, por ejemplo, Juan Pablo Hermosilla fue, está dentro del comité asesor para la ley antiterrorista, para el gobierno. Son muy cercanos a la nueva mayoría, particularmente Samuel Donoso, que es militante del PPD, que se salió en un momento porque en el 2011 Sebastián Piñera lo pone en términos de una terna para ocupar el Consejo de Transparencia. se sale del PPD él para poder asumir, pero acusó bloqueo por parte de la mesa directiva del PPD encabezada por Kenneth Oa. Y hay una pelea. Pero Samuel Donoso es un hombre de la nueva mayoría y muy cercano. La pregunta es, ¿quién recomendó a Samuel Donoso a Sokimich? Y el que lo recomendó fue Moisés Valenzuela. Moisés Valenzuela es cristiano, encargado de uno de los gerentes de Imaginación, la consultora de lobistas de Enrique Correa, que asesora precisamente a Sokimich desde el caso Cascada, que vienen trabajando juntos. Es recomendado Samuel Donoso no solamente por sus capacidades de penalista y también que ha llevado delitos económicos, sino también porque entiende la gravedad política de esto, entiende muy bien el mundo político y tiene muy buenos contactos en el mundo político. Por eso se hablaba de presión, que salió diciéndolo en su momento determinado el Álvaro Lizalde la semana pasada, de que no había habido presión de parte de la Moneda para con el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Sí. Ante la pregunta de periodistas de que había habido un mail en el cual se presionaba al presidente del Tribunal Constitucional, que fue puesto en su momento determinado, hablamos de Carlos Carmona, puesto en el 2009 por Michelle Bachelet. Recordemos que el Tribunal Constitucional se compone de los distintos poderes del Estado, la designación por parte de la presidencia, presidente o presidenta, el Senado y el Poder Judicial. En general tiene que ver con cueteos políticos y equilibrios políticos, así como fue el nombramiento de Cristel Letelier, de la UDI, que hoy día está siendo cuestionado también dentro del Tribunal Constitucional y hay un requerimiento presentado para que se inhabilite. Estuvo él en la votación de quienes aceptaron el requerimiento de inaplicabilidad que presentó Samuel Donoso, que es el personaje del que estamos hablando, acá. Un tipo que trabajó en el estudio de Alberto Espina en un momento determinado, o sea, tiene alianza en los dos, la alianza y la nueva mayoría, cercano al clan Girardi. Él fue vitarista con Sergio Vitar, pero pasó después de ciertas crisis y vaivenes dentro del PPD a ser parte del clan de Girardi. Muy cercano a Rodrigo Peña y Lillo, muy cercano. Es Samuel Donoso, este abogado de que hace esta cosa como echamos a Patricio Contese de Sokimich, pero él está haciendo todas las gestiones de Sokimich en el Tribunal Constitucional. Y enfrentó de una u otra manera a la Fiscalía con el Servicio Puesto Interno. De hecho, la Fiscalía amenazó con querellarse, en definitiva, por incumplimiento de deberes, y estaba ahí incluso el hablar de obstrucción a justicia. Por el tanto, el Servicio Puesto Interno entrega los antecedentes a la Fiscalía. Fiscalía muy inteligente, que hace que aquí hay delitos de cohecho y de lavado de activos, porque no puede meterse en términos tributarios, que eso es competencia única y exclusiva del Servicio Puesto Interno. Y además, un tema que se ha entendido que es un poquito más complejo, que esto tiene que ver con el tema del CERVEL y el rol. Pero nadie va a culpar al CERVEL porque no tiene cómo hacerlo. Porque tiene que ver con el tema de la ley electoral. Claro. Y ahí es donde, de una u otra manera, lo que intentó hacer, la estrategia del Servicio Puesto Interno era lavarse las manos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros nos cargamos de recaudar y que se recaude bien. Y si alguien no lo está haciendo, es nuestro rol. No es fiscalizar ni imputar delito que le corresponde a la Fiscalía. ¿Cuál es la tesis de Soliasnik? Era de que aquí habían un problema de competencias entre el Servicio Puesto Interno y la Fiscalía. La Fiscalía tiene que tener antecedentes para imputar. No, ¿cómo se llama? O sea, si pretende indagar, tiene que ya tener un montón de antecedentes premios para generar el tema, no al revés. Y lo que se decía, y fue lo que ocupó Sokimich, precisamente el Tribunal Constitucional, tenía que ver con esta competencia. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno tenía que entregarle los antecedentes para que pudieran imputar. Claro, el tema es que el Servicio de Impuesto Interno abre una puerta, que es una puerta extrajudicial, o por lo menos se entendió así, todos lo entendimos así, que es entréguenos a nosotros, autodenúncese las empresas que están en la misma condición o que están o creen estar igual que Penta, autodenúnciense. Todos entendieron eso como una serie extrajudicial, o sea, no pasar por el Ministerio Público, Servicio de Impuesto Interno, y pagar lo que haya que pagar si es que hay algún perjuicio respecto de el tema tributario que en un momento se eludió o se evadió. Al Servicio Puesto Interno le interesa recaudar y ese es su rol, en definitiva. Entonces pagaban y se iban para su casa tranquilamente. Claro, pero la tesis tenía que ver con en que la fiscalía no puede de una otra manera imputar, o sea, meterse, indagar, allanar y todo el cuento antes de tener los antecedentes. Claro. El tema de competencia, y eso es lo que se estaba viendo en la inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. Entonces, estos personajes que empiezan a cruzarse en términos políticos, porque obviamente, de hecho, todos los voceros de gobierno, Alizalde, que es el vocero oficial, hasta Mahmoud Alawi, hasta Rodrigo Peñalillo, todos han salido a señalar ante la pregunta que han salido desde la prensa, directamente hacia ellos, los mismos puntos de prensa, es en la campaña de Michelle Bachelet, ¿hubo recursos de Sokimich? Es un tema que se tiene que investigar, está viéndolo la justicia y todo el tema. Nunca ha habido un no categórico. Y uno dice, bueno, acá es donde entran las dudas y acá es donde entra la preocupación. De hecho, ya por lo menos algunos están viendo la historia completa. Esto empieza con Pablo Salaquet, no empieza con Pablo Wagner. ¿Y por qué es súper importante entender lo de Pablo Salaquet? Porque hay un mail en particular que es demasiado interesante. Lo pueden encontrar, dicho sea de paso. Hay un mail que cuando aparece lo de Reactor Spa, cuando se establece lo de Coca de Castro, que es la jefe de gabinete de Pablo Salaquet, hay un mail entre Pablo Salaquet y Guido Girardi, en el cual se concertan, entre comillas, para cagarse a Andrés Alamán. Alamán, que es el tipo con más yeta probablemente en la política en la historia. Sí. Pero eso es un capítulo aparte. Y Pablo Salaquet y Guido Girardi se concertan de una u otra manera para joder, en términos mediáticos y todo el tema, a Andrés Alamán. Bueno, pierde también, qué sé yo, Pablo Salaquet. Gana Guido Girardi. Pero hay cercanía. Y uno dice, bueno, ¿por qué se está mandando mail Pablo Salaquet con Guido Girardi? Igual llamativo. O sea, el rol de Guido Girardi aquí es tremendo. Samuel Donoso, a su vez, fue el... Héctor Peñavelis fue el abogado de Héctor Peñavelis. Estaba tratando de acordarme del nombre. ¿Quién era Héctor Peñavelis? El dueño de la empresa Gate. Del escándalo Bombo Gate. Remontamos 2002-2003. Abogado de Girardi también. Y así fue abogado también del PPD, Patricio Rosende, por el caso 27F. Es un tipo que conoce muy bien el mundo político y Sokimich, y eso es lo que preocupa de una u otra manera la Moneda y a Barte, gente, la nueva mayoría, que se destape el caso Sokimich. Sokimich se acerca, particularmente Julio Ponce Leroux, desde la pelea que tuvo en el gobierno de Sebastián Piñera por el caso Cascada. Julio Ponce Leroux termina involucrando a Piñera públicamente en una cuña, ya siendo asesorado por la gente de Imaginación. Se genera de una u otra manera este acercamiento mucho más profundo de Julio Ponce Leroux, dueño o controlador mayoritario de acciones de Sokimich, con la nueva mayoría. Por eso, más allá del 2009 propiamente tal, año de elecciones, que prescribiría según el Código Tributario el artículo 200, en abril, por los tiempos que tiene, que es como lo que decía Alejandro Andrés Navarro. Anoche. Yo puse plata, pero ya prescribió. Sí, claro. Que es básicamente contrarreloj que está funcionando la fiscalía. Pero preocupa porque es evidente, y todos sabían, o por lo menos estábamos enterados, de que Julio Ponce Leroux se acercó mucho más a la nueva mayoría desde el gobierno de Sebastián Piñera, cuando aparece el caso Cascada, que tiene esta pelea con la Superintendencia de Valores y Seguros, y que también ahí está judicializado, etcétera, etcétera. De hecho, hay abogados que se repiten. Por ejemplo, Mauricio Daza, que está en el caso Penta y está también en el caso Cascada. Entonces, aquí se empiezan a juntar un montón de cosas y de elementos. Por ejemplo, Pablo Salaquet tenía un acuerdo con Imaginación. Que después cuando entra Chadwick Longueira también se rompe y genera otra parte. Estamos hablando de la élite, estamos hablando de el partido transversal. Probablemente gente un poco más vieja se acordará de ese concepto que se llama el partido transversal, que salió como final en los 90. El partido transversal es un partido de la élite donde la verdad da lo mismo si eres de acá o de acá. De una otra manera nos protegemos y hacemos negocios juntos, que tiene que ver con business or business. Negocios son negocios, independientes, y aquí no nos cagamos, ni nos pisamos la cola entre superhéroes, la capa, qué sé yo. Entonces, el tema es bastante complejo. Y lo que está abriendo Sokimich es una caja Pandora que no solamente implica Sokimich, implica un montón de otras empresas. Y aquí no es que Penta, Sokimich y Luxi financian la política de nadie más. Acá las grandes empresas financian a través de distintos RUT, de forma legal, pero también de forma irregular las campañas políticas. Y eso demuestra la sujeción en las leyes, demuestra la sujeción en términos de los decretos, demuestra la sujeción que ha tenido, por lo cual le permite, qué sé yo, a la ISAPRE, les permite a la AFP, les permite a las forestales, le ha permitido a las mineras saquear este país. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? Si todos se indignan respecto a esto, pero al momento de generar las legislaciones y nuestro marco regulatorio denominado reglas del juego, se pagan los favores, que en definitiva no son favores, sino que es una inversión donde nuestro Congreso es parte de la compra y venta de acciones de una bolsa que no conocemos en términos públicos y donde un parlamentario de una u otra manera se transa en la bolsa de valores de las grandes empresas. Eso es lo que está en juego con el tema de Sokimich y que de, por lo menos en esta semana, de este mes que viene para adelante, vamos a escuchar mucho y van a aparecer muchos nombres. Sin contar el caso Cabal, que tiene su propia agenda, que es la que está llevando adelante el fiscal Luis Toledo, y que se suma al otro negocio de Cabal que tenía que ver con esta cláusula. El mismo momento en que se hace la compra-venta, se hace la cláusula donde se le daba la potestad a Cabal de vender los terrenos. Más encima de este, te vende los terrenos a ti. ¿Ok? Y más encima después viene otro contrato donde dice, ya, tú que me vendiste los terrenos, te dejo a ti, tú búscame el comprador. Y ahí se eran más o menos en juego. Estoy explicándolo bien en simple. Se genera otro negocio que daba en términos de retribución cercano a Prox, o por lo menos en términos proyectivos, cerca de 1.300 millones de pesos, más a Cabal limitada. Está complicado. Y aquí Sebastián Diávalo, que anduvo ahí, nos dice, mi suegra se raja, cabrón. Está bien, bien. Esto es una teleserie. Sí. Para los que ven House Oscar, se queda corto. Por lo menos, esto se parece mucho a la segunda temporada. Muchísimo. Pues tiene que ver precisamente con el financiamiento de las campañas políticas. Con Tucker, que me acuerdo que era el personaje, este empresario que presionaba a la Casa Blanca y que financiaba a dos lados precisamente para provocar ciertas leyes favorables a, en términos energéticos. Se viene complejo. Está la encuesta CADEM, ya dijimos en términos de orientación política a qué pertenecía la encuesta CADEM. Que era cercana a Sebastián Piñera, de hecho el gerente de Asuntos Públicos de CADEM fue el encargado de la encuesta en la moneda del gobierno de Sebastián Piñera. Eso como para que lo tengan igual como antecedentes. Ahora, todas las encuestas, todas las consultoras tienen de una u otra manera cierta, ligazón a ciertos círculos políticos. Por lo tanto, sus resultados siempre van a ser a favor o en contra de... lo que... No necesariamente, pero es un antecedente a tener a cuenta. Por eso. Porque una encuesta se valida en términos de lo certera que puede hacer, independientemente del sector político y todo. Ya le pasó a la Gallup, que internacionalmente sigue siendo la encuesta más potente a nivel mundial, pero en Chile Gallup, después del plebiscito del 88, se fue a la cresta. Claro. En Chile nunca más trabajó Gallup. Pero en términos de disputa, la encuesta CADEM pelea con Adimark. En dos cosas. Uno, pertenecen de una u otra manera al mismo sector político, aunque la CADEM pertenece al sector más piñerista, de la nueva derecha, de la más técnico, más profesional, qué sé yo, a diferencia de la de Roberto Méndez, de Adimark. Y en términos de hacer encuesta en corto plazo, que es básicamente lo que hacía Adimark, a diferencia de la CEP y otras más que tienen un espacio mucho más grande, porque se hace un muestreo mucho más grande. Claro, la CEP creo que está saliendo semanal, una cosa así. En fin. O sea, la CEP, perdón, la CADEM. Que se hizo, CADEM. Bueno, lo último, que era para irnos, porque nos alargamos para hacer este como anexo que teníamos planteado, yo sé que lo hicimos muy a la rápida, que probablemente habrá enredos, pero lo recomendamos. Hay algunos artículos en radiodefensa.cl, por ejemplo, el tema de la madeja Sokimich, que explica, y ahora que ingresan algunos perfiles... interesante que tiene que ver básicamente con por ejemplo Samuel Donoso, que van a aparecer durante la jornada de hoy en radiovillafrancia.cl. Antes de irme, señalar una cosa, como bien decía Maxi y tal, que estaba pasando piola. El diputado socialista Cristian Urice fue formalizado por fraude en Intendencia Valparaíso. Ojo en este caso, particularmente porque de los programas que se hicieron eran para los sectores más pobres, de los que se hicieron para el bolsillo. Claro. Cristian Urice, PS. Llegó hasta el Tribunal de Garantía de Valparaíso este lunes para ser formalizado en calidad de autor por el delito de fraude al fisco por el caso de fraude en la Intendencia de Valparaíso. Tanta plata que se ha robado Valparaíso. No, yo sé que hay algunos competirán cuál región o en qué lugar se ha robado más, pero Valparaíso es un descaro, como han robado por décadas, parejo de un lado y del otro. Es que ahí hay harta plata. Entonces, por ejemplo, proyectos estimados, por ejemplo, se le acusa de fraudar al Estado por un monto que supera los 100 millones de pesos, los que están destinados a 10 proyectos que iban a ser ejecutados en comunas como Calera y Nogales. Comunas pobres, donde hay un montón de necesidades. Por ejemplo, Nogales es una zona muy linda. Y La Calera, que también siempre está necesitando. Así que eso. Y a propósito que de Nogales y todo el tema, ojo, San Felipe se está movilizando por el tema de minera. Ahí la gente de Alto Jahuel. Vamos a estar pronto también con eso. Están ahora un momento bajo, estuvieron con los cabiros cortados y todo. La tercera minera que se les quiere poner, están ahí en pie de guerra la gente de San Felipe. Ahí sobre la quinta región cordillera. Claro, el problema es de que si se ponen las mineras, el agua empieza a escasear más de lo que, con toda la sequía que hay, peor todavía. Y es una zona frutícola. Entonces se vería muy, muy afectado en ese sentido. Toda la zona. Eso, ¿qué más decirle? Nos recordamos nosotros mañana, nos acompaña mañana Joaquín y Carmen. Así es. Y contigo nos reencontramos nosotros el, entonces, miércoles. Así es. Para que ya vamos viendo. El viernes tú no vas a estar, creo. El viernes no estoy. Mira, la suerte de alguno. La suerte. La suerte, ¿por qué más va a ser? Con suerte. Toda la pega que tengo, pobrecito. ¿Qué, estáis trabajando en La Moneda, que estáis con tanta pega? No, pues ahí no tendría pega, tendría plata. En fin. Bueno, nos vamos despidiendo. Un gusto a todos y todas. Nos recordamos nosotros mañana a las 10 de la mañana, entonces, acá en el matinal de Radio.